Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Buenos días, ya iniciamos un nuevo matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos de lleno esta jornada de día jueves 14 de mayo, jornada de movilización. Hoy hay marcha en todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, movilización por la educación. De hecho, en Santiago comenzará eso de las 11 de la mañana en Plaza Italia y estaremos obviamente revisando todo lo que vaya ocurriendo en esta marcha. Comienzo saludando a quienes nos acompañan el día de hoy, Joaquín y Amanda. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Toño. Buenos días, Amanda. Estamos bien, bastante animados para comenzar este nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia, acá en el 107.9 FM y en el www.radiovillafrancia.cl. Como decía el Toño, es un jueves de marcha. Por lo general, las marchas estudiantiles son los jueves y correspondería a la segunda gran marcha ya del año, en donde los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, han plegado al llamado de los profesores también a la paralización, a la movilización. Y se encuentra en este momento ya a puertas de partir la marcha, a las 11 el encuentro, 11 y media, un poquito pasado probablemente, va a partir la columna en Santiago y en la mayoría de Chile también la convocatoria es a esa misma hora. Así que vamos a estar también cubriendo, vamos a estar informando de lo que esté pasando en la movilización de carácter nacional, como habíamos mencionado anteriormente, y por supuesto también vamos a estar pasando otras informaciones, otras noticias, en la medida también de que tengamos tiempo y tengamos también la oportunidad de estar informando otras cosas más. ¿Tú cómo estás, Amanda? Muy bien, gracias. No sé si estoy sonando, parece que... Yo creo que sí. ¿Sí? Debería estar sonando. Ya, es que no me escucho. Siéntete con la confianza. Uh-huh. Buenos días. A todos los escuchas de este matinal. Pues vamos a estar informando desde la marcha y desde los estudios de, a través de los estudios de Radio Villa Francia. Y un gran saludo a toda la gente que va a estar ahí en la calle demostrando que la fuerza está ahí y no en un congreso que no representa a nadie. Así es, y también aprovechamos de saludar a quienes nos van a estar reporteando también allá. Uh-huh. Está la Carmen, está la Inés y también muchos otros que también siempre nos reportan marcha a marcha, movilización a movilización. Entonces también un saludo, un gran saludo para ellos que deben estar ya apostándose en sus lugares. Uh-huh. Para Esperemos. Partir esa cobertura, si no habrá castigo. Despedidas. Habrá castigo. Sí, yo... Personalmente siempre lamento que la parte sea en los jueves, yo lo he dicho públicamente ya por este medio y por otros, y porque hace más de un año que no voy a una marcha estudiantil, justamente porque todas las marchas han sido los jueves. Exactamente, así uh-huh. que bueno, fui a tanta anteriormente a estar acá en el matinal, así que ya me la sé más o menos de memoria, así que puedo imaginar cómo son, y puedo con eso, con la información recabada, puedo perfectamente saber qué está pasando. Hay ciertas lógicas también de las marchas que uno las ve seguidamente. Por ejemplo, siempre lo comentamos que alrededor de la 1:20, 1:30, comienza la repre justamente para esperar la respuesta por parte de los manifestantes y luego mostrar al manifestante tirando la piedra, etcétera. Ajá. Y empezar con incidentes, finaliza marcha de los estudiantes y abren los noticiarios normalmente, así que por ejemplo esos son rituales típicos, sí, fases clásicas de una marcha, termine donde termine, y es chistoso eso. Pero también ocurre mucho que empiezan así como intentos de saqueo, pero también justo a la 1:30. También. Y los que empiezan, después no están. Que muchas veces ocurre eso, y es muy misterioso también. Sí, de hecho ocurre harto. Sí, claro, uno empieza a saquear. Hay obviamente otros que se van a sumar, y pero claro, pero el que empezó, el que inició, el podríamos decir. El que tira la primera piedra y el que pega la primera patada. Claro, no está después. Y raro, porque si es que vayas a saquear, ¿por qué abandonar el saqueo? Claro. Si tenías tantas ganas de saquear un lugar. Es bien sospechoso. Pero bueno, son cosas que normalmente ocurren en las marchas, que normalmente ocurren en este tipo de movilizaciones y que les permite después al noticiario seguir un esquema ya predefinido y que siempre se hace. O sea, que mostrar con incidentes termina y después mostrar, pero a pesar de la alegría se muestra un par de batucadas, esto terminó mal, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y justamente por eso es que uno combate y hay que poner en duda también esta visión de los medios, porque es una visión que está prediseñada justamente para un discurso determinado, pues. Por eso hay, yo creo que hay que seguir apuntando al tema de la independencia de los medios, a ir creando constantemente nuevos medios de comunicación. Yo creo que se ha hecho en parte porque de alguna u otra forma se instaló el tema de la educación gratuita en Chile, y que no fue precisamente a través de los medios masivos de información, sino que como con la calle, con internet, que se... ¿Pero basta con instalar las cosas? No, pues, o sea, de hecho no basta, porque si no ya tendríamos educación gratuita. Es como hablar de la cuestión social y decir, bueno, está instalado hace como más de 100 años y todavía estamos acá. Pero son ideas que sí se difunden. Es que a lo que voy no tiene que ver con el tema de crítica de que haya o no haya medios, sino voy a la crítica de cuando se habla o se dice, oye, pero logramos instalar una discusión en el país. Y nos quedamos con eso. Y todo el rato viene este déjà vu lingüístico constante y majadero de decir, bueno, por lo menos logramos instalar una discusión a nivel país. El movimiento social logró instalar una discusión que hoy día está en el Congreso, que hoy día es de un debate país. Ya, pero y aparte de eso, de que bacán que se discuta en programa, es que donde van los mismos de siempre. Más allá de lo que le estáis exigiendo al gobierno, tiene que ver con hacer creer que, no, hacer pensar a la gente de que en verdad la educación es un derecho. A la gente común y corriente, ¿cachai? Sí, a todos los vecinos del mundo. Voy. Pero hay gente que hasta el día de hoy cree que la educación es un derecho, pero que un derecho en el cual tiene deberes. Un poco la visión de la lógica de Gópolis. No piensa en tus derechos, piensa en los deberes. O sea, se asume que los tienes, pero tienes que cumplir, hacer un poco más respecto a eso. Lo que es bien ridículo. A lo que voy tiene que ver con el tema de instalar el discurso y conformarse con eso. Porque podemos estar discutiendo sobre la educación gratuita y está instalado que es un derecho 40 años. Y en 40 años más vamos a tenerlo. ¿Por qué digo esto? Porque eso de una otra manera le quita presión social al tema. Uh-huh. Se está discutiendo en el Congreso y ahí podemos pasar. De hecho, es más, pasó colado en el verano. Nicolás Izaguirre dijo que probablemente educación gratuita en este gobierno no iba a haber. Y lo dijo abiertamente. Y la excusa que daba, el argumento que daba, es que en términos de plano, en términos de reforma, no alcanzaba. Y está bien, pues de hecho, recién estamos discutiendo el Plan Nacional Docente. Y se empezó con la Ley de Inclusión Escolar. Claro, la última pata tendría que ser la educación gratuita, como está en el programa, y por tanto no alcanza a salir dentro de este gobierno. Por tanto, implicaría, o lo que se dio a entender es... Bueno, si continuamos con este mismo gobierno, con esta misma coalición, probablemente vamos avanzando hacia la gratuidad de la educación. Pero fíjate que si uno mira el programa de gobierno de Michelle Bachelet durante la campaña, dice efectivamente, lo que se promete es avanzar hacia la gratuidad de la educación. No educación gratuita de calidad, como como ciertos profetas de ese programa señalan. Jesús pero, viene. Pero está instalado el tema. Cristo viene. Es está instalado el tema. A eso voy. Cristo viene. ¿Dónde? No sé, pero está instalado, porque sale en las es paredes. Que eso es lo que voy. El tema de la instalación del discurso, eso, pero no necesariamente está la sustancia de. Uh-huh. Entonces, ayer, por ejemplo, en la tarde tuvimos una toma de la Casa Central, donde había distintas fuerzas. Hasta la Jota. Estaba hasta la Jota. Y la Jota está defendiendo a este gobierno profundamente. O por lo menos hay gente de la Juventud Comunista. No creo que todos defiendan todo. Y en ese sentido dice, bueno, ¿qué podemos inferir respecto a eso? Entendiendo también, ojo, entendiendo también que hay un tema interno de la Universidad de Chile que tiene que ver con un tema administrativo, que tiene que ver con un tema de crisis y que también tiene que ver con un tema macro, una crisis que es debido a que la educación pública está en crisis, porque claro, de pública no tiene mucho. Sí. Claro, que es lo que pasa también un poco con la central. La central está toda, está paralizada, las tres sedes, está en toma. Exacto. Y es un tema por un tema de la corrupción que hay en la universidad, pero es un tema que va más allá de la universidad. Uh-huh. De hecho, lo que pasa en la Universidad Central es una expresión de lo que está pasando en el país. Uh-huh. Y un poco también pasa con el caso de la Universidad de Chile. Claro, respecto a lo de la instalación del tema, yo creo que... Que claro, yo creo que muchos sectores políticos estudiantiles se conformaron con la instalación, uh-huh, del tema. Sí. Y con la instalación del tema y con buscar incidir. De hecho, yo soy bastante crítico con lo que dijo la presidenta de la FECH el otro día, o lo que puso, de hecho, en inserto, además en el Mercurio, que uh-huh, ya me parece que ya es aún más vergonzoso, escribió así en el Mercurio, así, porque tenemos que marchar, y pone porque hay que incidir. Porque hay que lograr acuerdo. Claro. Uno no marcha para incidir y lograr acuerdo. Uno marcha para imponer. Uno sí, marcha para presionar, para poner fuerza. O sea, no puede ser a tu que idea. 500.000 personas valgan lo mismo que 3 personas. Exactamente. Mm. Entonces no vamos a entrar a negociar. Bueno, hemos sacado, claro, 500.000 personas a lo largo de Chile para negociar con estos pocos empresarios y ponernos en el mismo lugar en la balanza. No, pues la cosa cuando uno está peleando, uno busca ganar, no uno busca, bueno, es que en realidad estamos jugando el partido porque en realidad queremos llegar a un empate. Uh-huh. No, pues ese no es el punto. Entonces, ¿no será entonces que de repente una marcha no es la máxima presión que podemos hacerle un gobierno? Obviamente no lo es, pero yo me parece que es una expresión importante. Uh-huh. El tema, yo me voy a lo cuantitativo que estaban diciendo, el tema de que... 2 personas equivalen a 10. De hecho, ¿se acuerdan del sistema binominal en términos de 66 igual a 33? Eso existe, y existe constantemente, existe en los medios de comunicación. ¿Cuál es el discurso que siempre tenemos? Es que quiero desglosar esto, porque ayer tenía una discusión con alguien y me parece interesante transparentar cómo funcionan las cosas en este país. Alguien me decía, mira, fíjate que en la comisión tanto hubieron muy buenas intervenciones. Yo le dije, ¿y de qué vale de que hayan habido muy buena intervención en tal comisión si los votos ya están para que éste apruebe? Y si el Dios está en los detalles, el diablo está en las indicaciones. Y son las indicaciones las que finalmente tú tienes que ponderar y ver quién va a votar. Entonces, ¿cuál es el clásico de cómo se aprueban proyectos de ley? Que si ustedes miran 25 años de historia, han beneficiado al gran empresariado, han beneficiado a la FP, han beneficiado a las mineras, han beneficiado a la privatización de la salud, ha beneficiado a todo lo que se supone estamos en contra. ¿Cómo ha ocurrido esto? Súper simple. Mira, tú tienes un proyecto de ley, hay un grupo social, que es la mayoría, que lo encuentra malo porque atenta contra la ciudadanía. Entonces llega el Ejecutivo y le dice, ok, vamos a discutirlo, y para eso tenemos un Congreso, porque somos un país democrático. Por tanto, vienen distintas organizaciones sociales, de la ciudadanía, ONG, organizaciones de junta de vecinos, qué sé yo, que llegan hasta el Congreso a exponer su posición. Pero también llegan a exponer las empresas. Y llegan a exponer los lobistas, y llegan a exponer los representantes de esta sociedad compleja o sociedad civil, como le llamaba en su momento determinado Gramsci. Y llegan. Pero al momento de decidir, la presión que tiene la mayoría de los parlamentarios, obviamente, prima más en términos del Congreso, que financia las campañas, que quien no las financia. Porque ya hemos descubierto que el voto no es tan importante como quien financia. De hecho, como decía Pérez Yoma, oye, me faltan ¿cuántos? ¿Mil votos? ¿1.500 votos? Eso equivale a tantos millones de pesos, los tengo. Que en una entrevista que dio hace muy poco, hablaba así sí. respecto al tema de las elecciones. Bueno, al momento de votar, se termina votando a favor, hay un buen titular respecto al tema de la ley, de lo que beneficiaba a la empresa. La pregunta y lo que se establece en un momento determinado, pero ¿cómo si todos tuvieron participación? Efectivamente. Pero en términos de correlación de fuerza es disparejo. Obvio. Es como cuando tú ves un programa en la televisión y dices, vamos a hablar. Oye, pero, y esto lo conversábamos el otro día, hay gente que critica la reforma, el 60% critica la reforma o no cree que estas sean verdaderas y te ponen como interlocutor de esa crítica a la CPC, a la SOFOFA. Y te ponen a la Alianza, a la RN y la UDI, y que la verdad su representatividad en este país no pasa del 5%. La mayoría de la gente no está de acuerdo con las reformas porque cree que no son lo suficientemente profundas, porque cree que no que realmente no van a tener educación gratuita de calidad. Claro, no es la otra versión que Axel Kaiser, que dice que son, exacto, malvadas. Pero ¿qué pasa? Los medios transforman eso pequeño, o sea, a ver, para ponerlo en términos simples, lo que estoy diciendo, esto tiene que ver con una cosa muy antigua en términos de análisis político, que se llama correlación de fuerza. La correlación de fuerza antes se medía y se podía establecer. Hoy día se puede, de una u otra manera, trampear, se puede distorsionar la palabra. Y para eso están los medios de comunicación, entre otras cosas. ¿Cómo se distorsiona? Bueno, yo tengo en la tele, establezco una problemática que hoy día aqueja a la mayoría de la sociedad, pero tengo interlocutores los mismos de siempre, que son binominalmente dos posiciones. La oposición de este gobierno es la Alianza. ¿Qué Alianza? Está en el suelo. La Alianza está en el suelo. De hecho, ayer Amplitud dijo, le damos 72 horas para que renuncie Jorrat. Fueron a preguntarle a RN y dijo, no, la verdad es que la presidenta tiene todo nuestro respaldo, entonces si ella quiere sacarlo, lo saca. ¿Por qué tenemos que presionar nosotros? Bueno, Christian Monkever. ¿Por qué? Porque la verdad ya hay un acuerdo político hace rato. Pero nosotros, me refiero a la ciudadanía, al proyecto, a la gente en sí, tenemos que sacar ¿cuánto? 150.000 personas para establecer e instalar un tema. El otro con un llamado telefónico lo hace. El otro con una reunión que le pide a la presidenta en La Moneda, ya instaló ese tema. Hay una distorsión, hay una desproporcionalidad y que tiene que ver cómo funciona esta democracia representativa. En donde la verdad todo es como que se supone que funciona, pero en la práctica no funciona. No, sí, es una opereta, un juego de comedia. Pero no por eso, esa es mi crítica, no por eso vamos a decir, vamos a marchar para buscar incidir. Que eso precisamente es lo que voy. Es que uno no puede llegar y decir, oye, vamos a poner la apuesta tan baja que yo en realidad quiero sacar a miles y miles de personas, cientos de miles de personas, para buscar incidir y llegar a un acuerdo con estos pocos. No, pues uno tiene que buscarlo todo, porque si uno no se pone a buscarlo todo, menos va a obtener, pues si uno tiene que exigir, es justamente lo que es correcto, y yo creo que ahí hay un punto, un error, que de hecho el error que se vio el año pasado, decir, bueno, en realidad nos vamos a darle garantía a la clase política, vamos a darle garantía a este grupo, no marchando tanto mientras nos sentamos con ellos a conversar, a negociar, cuando en realidad pasó lo mismo, pues, lo que tú decías. Entra la comisión, yo por ejemplo estuve viendo harto en la primera fase la comisión de trabajo, llegan los portuarios, los tratan re mal, los consideran poco lo que dicen, y después llega, no sé, Fantuzzi, y se ponen así como a aplaudirle a Fantuzzi. No, que igual Fantuzzi es progre, la sabe hacer, tiene un manejo comunicacional impresionante. Sí, bueno, y el otro, por ejemplo, también al de la CPC, estaba, no me acuerdo qué sindicato, creo que era la CUT, la CUT, bueno, Juan, no sé cuantito, y después Don no sé cuantito, cuéntenos. Sala, me parece, la CPC. El Don. Claro, el Don no sé cuantito, cuéntenos, ¿qué es lo que piensa de esto? Si uno dice, pero O sea, la diferencia de trato es una cosa, pero... Son bien interesantes las comisiones. Generalmente la gente lo revisa por distintas razones y aparte porque están en TV Cable. Y si uno tiene TV Cable, la verdad, prefiere ver, qué sé yo, una película o una serie a ver de una otra manera un montón de gente. Igual son más chatillas las películas y las series, hay que confesar. Depende del día de la comisión. Hay comisiones que son bastante entretenidas. Pero zafando de eso... Claro, lo que tú dices es cierto, al final hay una desproporcionalidad ya previamente preestablecida, en la cual obviamente pesa más lo que dice uno que lo que dice otro. Este uno, por ejemplo, pongamos la ley de pesca. De hecho, mucha gente, aprovecho antes de eso, saludar. Robinson Silva, buenos días. Antes de partir a la marcha, decir que el conflicto de la salud está en llamas y sí. Con la huelga de ex-PP no hay respuesta. Ayer hubo mucha represión en Concepción y hubo un enfrentamiento. La gente de la salud con Fuerza Especial de Carabineros que llegó mala, así como a tratar de paralizar la marcha que están llevando a cabo el día de ayer los trabajadores de la salud. Recordemos que desde el lunes la FENAT está en paro a nivel nacional. Y acá casi termina en mala también en Santiago, ¿sí? Pero mira, estuvo a punto. Mauricio Donoso dice, buenas, matinal, el problema eterno nos convencemos entre nosotros mismos, supuesto que es instalar en agenda propone abrir oídos a otros. La parte de arriba, lo de abajo lo entiendo, el supuesto de que siempre es bueno convencer, y porque hay sumando gente, pero el tema de instalar, bueno, ahí vamos a estar viendo. La izquierda tuitera dice, ahí póngale play. Abrazo al amigo de Radio Villa Francia. Hoy mandamos un saludo a izquierda. Nos vamos a juntar pronto, seguramente. Ah, izquierda. Sí, po. Grandes personajes ahí. Sí, un abrazo. Damos en especial a uno de los tantos de esa cuenta un abrazo gigantesco. Gerardo Benavides dice, es el tema de las concesiones para apagar el rancho, pero quitando con indicaciones todo peso allá, quedando en cero todo. Es más o menos como Lampedusa, si yo insisto, cambie todo para que nadie cambie. Al final, insisto, hay gente que dice, bueno, está la posibilidad de que se hayan cometido irregularidades y que de una u otra manera empresas hayan financiado para generar una especie de cohecho y presionar para que de tal forma se votara la ley y todo, pero está como la sospecha. Bueno, tenéis como evidencia 25 años. Revisemos todas las leyes en 25 años y a quién han privilegiado y son exactamente las mismas empresas. Y son exactamente los mismos rubros. No, y está por otro lado el argumento que dicen, pero ¿cómo quieren que nos financiemos? Dicen los políticos. Uh-huh. En verdad, la única forma que tenemos para financiarnos es que los empresarios nos pasen plata. Ah, qué bueno, entonces ellos son los representantes de la ciudadanía y ellos, de buena fe, los empresarios le pasan plata a los políticos. Lo que obviamente no es. O sea, no creo que un empresario... que no es capaz de pagar royalty, que no es capaz de pagar sueldos dignos, le vaya a pasar plata o votar plata con un político. Obviamente hay un favor ahí. Uh-huh. O sea, yo encuentro que ya es más favorable que no haya publicidad y uno vote sin saber quién es el político. Uh-huh. A que ese político ya esté manchado. Dejémoslo al azar mejor. Claro, por eso. Así hagamos una lotería, que salgan personas aleatorias. Sí, eso es más democrático. Claro, que aparezcan estos tipos que ya están en su propia campaña electoral. Uh-huh. Ya se manchan sus intereses, que eso es lo más grave de todo. Uh-huh. Ya están manchados, o sea, bueno, hablamos hasta incluso de George Jackson cuando tenía estas donaciones de, iba a decir de Max Quitral, de Don Juan Pablo Hermosilla, y tuvo de Max Marambio. De Max Marambio, iba a decir Max Quitral, que malo soy. Y de Cueto también, creo. De Cueto, de Esperanza Cueto. Que es esposa de Max Marambio. Esperanza Cueto, usted sí, usted no sabe, son los controladores, está dentro de las primeras controladoras de LAN Chile. Exactamente. Entre otras empresas. Una familia muy poderosa acá en Chile. Sí, y la hermana de Giorgio trabaja en LAN, pero bueno, eso es otra historia. Mauricio se dio cuenta que en el cabezal de la página web dice 107.5. ¿No han descubierto? No. No puede ser. Menos mal que sale chiquitito, ¿sí? Sí. Eso solamente para los fanáticos de la Radio Día de Francia. Sí. Que se lo pusimos ahí para eso. Exactamente. Era como, ¿dónde está Wally? Exacto. No, oye, mandamos saludos al Rula, que hizo eso para los 25 años. Estamos haciendo algunos cambios, pero estamos en varias etapas. Y ahí estamos tratando de armar un diseño y todo lo demás. Porque el cambio era momentáneo, el 107.9, y al final terminó, parece, quedándose. Finalmente suena bien y más encima están configurados también los equipos así. Así es, entonces quedó en 107.9, ya hemos cambiado algunas cuñas. Hay una muy chistosa, pero no sé si es que circula siempre la de 107.9, así como que hay un agregado, pero creo que es Radio Villa Francia, claro. 107.9. Claro, FM. Hay una pequeña modificación, pero el resto ha funcionado bien. Estamos ahí justamente adaptando. Vamos a tener que modificar un poco, vamos a tener que repintar esa banderita y otras cosas más. Lo que es imposible, de hecho, no. ¿Por qué no? Se pinta blanco y después se pinta... Va a quedar muy feo, es como ponerle corrector a una hoja, es horrible. No tengas miedo. Es más fácil. Que no, vamos a hacer uno nuevo. Es simplemente, no, si es fácil arreglar ese, tienes que ponerlo en el, pintar rojo y después poner en el medio nomás un circulito. Bueno. Va a funcionar, créeme. Ya, vamos a comprar pintura roja. Sí, y blanca. ¿Sí? Negra. Y negra. Qué raro, pero bueno. Lo que estamos justamente comentando era el tema de estos financiamientos políticos y de que finalmente las leyes se nos van, o sea, se van siempre a favor de los mismos. Uh-huh. Y que tenemos que sacar grandes masas para que las leyes por lo menos vayan cambiando o se intenten. El problema es, creo yo, en todas estas cosas, es que se logra tensionar, pero no se logra apretar. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado, no sé, con las movilizaciones del 2011? Es que con qué apretáis que les duela. Claro, ese es el punto. Yo creo que la única forma, creo que es como paralizar y dejar de trabajarle para que ellos sigan ganando plata. Lo que se pueda, lo que es como lo más, no sé, tenéis pequeñas huelgas y hay esquiroles, no sé, vos caché, como, ¿cómo presionáis ya al máximo? Entonces, bueno, tenemos hoy día de marcha, que el pueblo decía, su educación, señalan algunos de los afiches, que esperemos hoy día también estén muy presentes también en los lienzos, lo que tiene que ver con la huelga de los expresos políticos, encarecidamente. Sí, iban a marchar también. ¿Sí? Sí. Ayer marcharon en Concepción en silla de ruedas. Yo vi en la mañana, como a las 9, que hubo una marcha de los ex PP en Santiago. Pero también, en Plaza Italia. Sí, pero también iban a estar, por lo que tengo entendido. Bueno, ayer fue Lorena Frías también a la directora arrancar del Instituto Nacional, sí, de Derechos Humanos. Cuestionada, que quiere ser destituida por parte de un bloque de la Alianza. Que parece que quieren encontrar voto en la nueva mayoría. Que seguramente los van a tener. Será un... No sé. Yo creo que la nueva mayoría tiene un olfato político para algunas cosas. Sí, ya destituir a Lorena Frías sería demasiado mal visto, creo yo. Claro. Pues ya en este momento estoy tratando de buscar cosas. De hecho, ahora sería un problema con un tema de los directores. No, un tema bien llamativo. Pero siguen en huelga de hambre los expresos políticos. Hoy día cumple 31 días los de Rancagua inició la huelga y son los voceros oficiales y los únicos interlocutores empoderados para poder negociar. Así han acordado las distintas localidades. Esto se hizo con el aliciente de, bueno, centralizar de una u otra manera, porque fueron los primeros que empezaron y comenzaron la huelga, pero también para evitar maniobras que intentaban quebrarlo, uh-huh, como la que denunciaron ayer, por ejemplo, los expresos políticos de Concepción, que con nombre y apellido de un concejal del Partido Comunista fue denunciado de querer comprarlos para que bajaran la huelga. Llegó a ofrecer plata a ellos para que se bajaran. A ellos. Que un concejal del Partido Comunista, que fue presidente provincial de la CUT, lo que señalaba la nota de resumen.cl, como lo refrendaba en el día de ayer, y fue echado del lugar, no fue aceptado, y de hecho respondieron con una marcha, marchando incluso en silla de ruedas, marcharon por las calles de Concepción el día de ayer. ha ocurrido cosas similares en otras localidades. Se hablaba de que en San Antonio, también. En Valparaíso también, y en Valparaíso también, de hecho, reaccionaron, no sé si bien o mal, pero fueron tajantes respecto al tema de ese tipo de maniobra y todo. No. Y también denunciaron, acá hay maniobras para tratar de quebrarnos. ¿Por qué no solucionan? La última negociación, en la cual el gobierno dijo que esperaran varios días, pues la respuesta estaba, por ejemplo, oye, que para un jueves, no, espérennos al sábado y todo el tema. Estamos hablando de huelga de hambre de personas entre 65 y 80 años. De hecho, el promedio era como 69 años. Y el ofrecimiento fue 13.000 pesos. 13.000 pesos. Aquí dice la gente de Serpac, pregunta de la huelga de los expresos políticos de Valparaíso a Presidenta Bachelet, ayúdanos a difundir. Así que ayuden también ustedes también a difundir. Fue asesor PC de la Intendencia, Alex Iturra es el nombre de la persona al cual denuncia los expresos políticos de Concepción, que intentó comprarlo para que se bajaran, llegando a ofrecer plata. Me imagino que él no tenía plata de su bolsillo, sino que fue mandatado de ahí. No creo que haya llegado él a, oye, ¿sabes qué? Quiero que se acabe esta huelga. Claro. Oye, tengo plata, tengo unos ahorros, voy a ocuparlos para... Los ahorros de mi vida. Claro, no, claramente no es así. Entonces, queda bastante claro que se trata de que acá hubo una orden, de que acá ofició probablemente el Partido Comunista, como una forma de contener también y de acabar con un problema que tienen, y después sacar la noticia diciendo se quebró los huelguistas. Claro, los ex PP de Conce se bajaron. Exactamente. Porque estaban muy cansados. Sí, pues, y después se genera la desconfianza, y la desconfianza genera crisis en otros lugares, sí, pues. Y así. Está muy bien diseñado, podríamos decir, pero no contaban con que... Con la fortaleza, con la altura moral de los huelguistas, de los expresos políticos que pudieron decir y dijeron con fuerza no, y hicieron la denuncia correcta y la denuncia adecuada. También vale decir que llama la atención la falta, ausencia total de personeros que hagan una negociación real. Ajá. O sea, mientras están estos tipos intentando negociar bajo la mesa, de parte del gobierno, de parte del Estado, incluso las promesas que se habían hecho desde la iglesia no se han llevado a cabo, y eso es por supuesto bastante bastante preocupante. El mismo Goich, que había prometido su presencia, aún no se presenta. ¿Estamos hablando del obispo Goich? Sí. No ha estado como se prometía que podía estar, y de parte del gobierno nadie, o sea, simplemente han dejado la puerta cerrada, no han respondido, no han buscado entregar una respuesta más allá de esa de 14.000 pesos, y no ha habido más conversaciones. Yo no sé qué están esperando, la verdad, que eso es lo que me preocupa. Es llamativo eso. Bueno, como le señalamos, hay marcha el día de hoy, y vamos a estar obviamente atentos con aquello, vamos a estar también con contacto desde la marcha y vamos a estar revisando lo que ocurra. Comienza a las 11 de la mañana, en un ratito más. Ya hay gente en el cabezal hacia el sector del Parque Bustamante, que es donde ya se está haciendo habitual encontrarse. Pero les voy a repetir que no solamente en Santiago hay movilización, hay de Arica a Punta Arenas, y se las voy a nombrar. De hecho, a las 11 de la mañana está citado también en el Hall de la UTA, en el campo Saucache. En Iquique, en el hemiciclo de la Universidad Arturo Prat, a las 10:30. O sea, ya está la gente en ese sector. En Antofagasta, por ejemplo, en el campus Angamos de la UA, a las 10:30 horas. En La Serena, en el frente del campus Ignacio Domeico de la Universidad de La Serena. Esto es a las 11 horas. En Santiago, bueno, como ya lo hemos señalado, a las 11 horas parte desde Plaza Italia. En Valparaíso, en la Plaza Sotomayor, a las 11 horas también parte la marcha. En Talca, en la Plaza La Loa, a las 11 horas está convocado. En Concepción, como ya es tradición, una horita más tarde, a las 12, comienza en el foro de la Universidad de Concepción. En Temuco, en la Plaza Dagoberto Godoy, a las 10:30, de ellos ya están reunidos en ese lugar. En Valdivia, en el paradero de la UACH. Y en la Plaza Simón Bolívar a las 11 horas. Y en Punta Arena, por lo menos las que tenemos registradas, en Diagonal Don Boscos a las 11 horas. Esas son las convocatorias que hay para el día de hoy. Recordemos, día de marcha. Y vamos a estar pendiente. La consigna es que Chile decida. Y en eso es lo que estamos revisando precisamente en este matinal, que va a estar dedicado, obviamente, a la marcha este jueves 14. Yo marcho. Y empezaron las tomas de universidades. Varios mezclando conflicto interno también con lo que pasa con la educación. Y en ese contexto, por ejemplo, la UFRO también está en toma, la Universidad Central está en toma, la Casa Central de la Universidad de Chile en toma. La pregunta que cabe es, ¿empieza una oleada de tomas nuevamente? Yo creo que es bien posible, porque además, bueno, tiene esa característica bien extraña, porque no es como las tomas del 2011 o 2014, o sea, 2011-2012, en donde las tomas eran principalmente por un tema centralizado, eran enfocados principalmente al tema de la educación, podríamos decir, gratuita, de calidad, etcétera. Acá el caso que ocurre, que eso es lo interesante, es que son tomas también que se vinculan a temáticas locales de cada universidad, pero que son temáticas que si uno... transversales. Claro, se revisa, en realidad son transversales. O sea, toda universidad en realidad tiene los mismos motivos para parar. O sea, los altos aranceles, las altas matrículas, casos de corrupción se encuentran, claro. Mala infraestructura. Yo recuerdo con las tomas de los liceos municipales que... mucho que era entre un poco gracioso y triste que en sus petitorios aparecían muchas cosas de infraestructura. Y era así como, oh no, nuestro petitorio interno, además de estas demandas nacionales, es que queremos mejores vallas, mejor esto otro. Pero al final te das cuenta que todos los petitorios internos de todos los liceos de Chile tenían el mismo petitorio interno, que era mejor baño, que era mejor sala, mejor, porque tienen una infraestructura de mierda. Entonces, claro, pues son situaciones que son transversales, pues a cómo está en general las condiciones para estudiar en Chile. Porque hoy, recordemos, el problema de la educación es un tema grave y serio. Hace bastante rato y no ha venido mejorando. Recordemos que se pretendió mejorar en su momento terminado con la LEGE y quedó igual. El problema de la educación en Chile es tremendo. De hecho, les contaba el otro día que en Bulgaria estaban transitando, de hecho ya estaba casi listo, hacia la educación particular subvencionada. Y había sectores que ya estaban diciendo, ojo, parece que hay experiencia en otros países y en Chile, y no es bueno. Uh-huh. Claro, obviamente en el Congreso dijeron, no, sí, bien, porque dinamiza también la economía. El modelo chileno. Pero sí es verdad. Uh-huh. Bueno, uno de los temas que a mí me sorprendieron en Uruguay es que en Uruguay hay quienes están proponiendo adoptar el modelo educacional chileno. ¿Callan que se les viene un estallido en 5 años más o en 10 años más? Yo creo que no sé, pero yo creo que ven un negocio muy rentable y quieren ir hacia él. Pero casi vendiendo así, no sé cómo pueden intentar. No, pero, oye, ¿qué tal el modelo? Así como que me preguntaron así, pero ¿qué tal el modelo chileno? Y dije, pero por favor, no vayan allá, huyan de ese lugar. Nosotros estamos... De hecho, es lo mismo que la flexibilización laboral. Exactamente. Es la misma fórmula. Exactamente. Y claro, y varios lugares así como que quieren adoptar el modelo chileno. O sea, que no digamos que el pueblo quiera adoptar el modelo chileno, sino que la élite política le parece interesante, yo creo, por motivos principalmente de negocio, uh-huh, de disminución de gasto público. Es una oportunidad de negocio. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece preocupante, así como este modelo es lo más nefasto que hay. Así se muestra, por eso estás justo lo que tú dices de los petitorios internos o de las crisis en las universidades, porque en realidad... Es un problema tan orgánico el de la educación en Chile que afecta hasta en el baño, afecta hasta en la taza del water del baño. desde, podríamos decirlo, más alto, así desde el problema ideológico de que la educación no es un derecho consagrado a la Constitución hasta el water del baño. Hasta el pestillo de la puerta del baño. Exactamente, hasta ahí se manifiesta. Entonces, finalmente, aunque las tomas sean justamente por el problema de los baños, que las tomas sean por el problema de la Constitución, finalmente atraviesa o es parte del mismo problema de la educación que tiene este país. Por eso yo creo que las tomas van a ir a aumento, principalmente porque probablemente en la medida que tú ves que la universidad del lado paró por cosas que están pasando también en la tuya, uno dice, bueno, nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Corregirle a Robinson Silva que estamos hablando de Bulgaria, no estamos hablando de Uruguay, por si acaso. No, pues, pero... De hecho, en Uruguay, de hecho, lo que plantearon en su momento terminado era ser lo menos parecido al modelo chileno. No, pero ahora están planteándose, por eso lo decía. ¿En serio? Sí, harta gente me dijo, oye, pero se está empezando a revisar el modelo chileno en la educación. Y dije, pero ¿qué les pasa? De hecho, yo tengo un recorte de diario por ahí. Me acuerdo que me pasó un profesor que anduvo en Uruguay donde el ministro de Educación decía, bueno, tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando con la educación en Uruguay porque si no vamos a terminar como Chile. ¿Pero hace cuántos años atrás? Sí. Fue hace un buen rato ya, sí. Unos varios años atrás. Entendiendo de lo perverso que es el modelo chileno. Pero bueno, hace bastante rato vienen privatizaciones en Uruguay y un avance hacia allá. De hecho, la grande fortuna en Chile, para los que no saben... El pasado gobierno de Pepe Mujica fue bastante beneficioso. De hecho, varios, por ejemplo, las plantas de celulosa allá en Uruguay, que no solamente explotarán acá en Chile, como lo hacen de la manera destructiva, como ya por décadas lo hacen en Chile, sino que también instalaron su planta en Uruguay. De hecho, fue Angelini, si no me equivoco. Angelini que llegó y que hay una foto, de hecho, que sale en la inauguración. ¿Para qué decir Monsanto? Que de una u otra manera las hectáreas crecieron tremendamente con plantaciones de transgénicos en Uruguay, entre otras cosas. Mientras la mayoría veía lo bonito de Pepe Mujica y Mujica daba gira y todo lo demás, se terminaban aprobando como un montón de otras leyes. Es que, insisto, hay todo un tema comunicacional y es súper potente que ocurra eso. Hay gente que dijo, bueno, Obama en la nueva era de una cosa mucho más comprensiva, mucho mejor. ¿Se acuerdan cuando ganó Obama? O sea, yo me acuerdo el fenómeno comunicacional que fue. Las campañas del Yes We Can con miles de artistas negros. Y algunos que celebraron el triunfo como si fuera la revolución. Yo me acuerdo, de hecho, el capítulo de South Park que se ríe de eso es muy chistoso por lo mismo, porque se burlan al final de que esta cuestión en realidad no es nada, pero que algunos en verdad creyeron de que esto era así el comienzo de una nueva era en Estados Unidos, cuando en realidad todos sabemos que fue lo mismo. De hecho, pues, es tan violento decirlo que fue lo mismo que George W. Bush, prácticamente, por lo menos en las políticas internacionales, las mismas invasiones, las mismas complicidades con el Estado sionista de Israel, lo mismo todo, finalmente. Entonces uno dice, ¿qué pasó con Obama? Nada. ¿Qué pasa con el Papa Francisco? De hecho, están matando más negros, así como... Sí. Bueno, a propósito... El odio racial está muy brígido. Está más fuerte que nunca, o tal vez de lo más fuerte. Ayer estaba viendo en Democracy Now! El caso de hace 30 años que se cumple el 13 de mayo, o sea, el día de ayer, se cumplió uno de los casos más violentos de brutalidad policíaca contra la población negra, que era cuando en Filadelfia se estaba persiguiendo un grupo radical, se llama MOVE, y la policía decide arrojar desde un helicóptero una carga explosiva de C4, que lanza un explosivo C4, desde el helicóptero, que finalmente termina, es bien terrible porque termina destruyendo 64 casas, la explosión, y matando a 11 personas. Y es uno de los casos, yo creo, que más terrible, porque muestra hasta qué grado llega la brutalidad policíaca de atacar toda una población por intentar eliminar a alguien. Así, 64 casas destruidas, un bombardeo en tu propia tierra. Y esas cosas que se ven así, que uno dice tan distante, estamos viéndola de nuevo. El gran jurado falló, a favor de esos policías, de hecho. Un tema que es noticia el día de hoy y tiene que ver con el límite de la reelección, que ayer por lo menos se aprobó una parte importante en el Congreso, hasta bien tarde. Una discusión que tiene que ver con las leyes de probidad y transparencia, que, dicho sea de paso, se votó y se discutió, o se discutió y se votó a puertas cerradas. Qué transparente. Chile, la alegría ya viene. Hay varias críticas. Esta es la ley del límite a la reelección en cargos públicos. Se permitirá una sola reelección en el caso de los senadores y dos para los diputados. La Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado aprobó la noche de este miércoles en forma unánime el proyecto de ley que pone el límite a la reelección en cargos públicos. Si la iniciativa se aprueba tal como está, lo que queda de su tramitación, se permitirá una sola reelección en el caso de los senadores y dos para los diputados. El presidente de la Comisión, Ignacio Walker, comentó que este es un tema opinable y la mayoría de las democracias del mundo no tienen límite a la reelección indefinida en cargos de representación popular. Para explicar cómo funciona básicamente esto, Norma no tendrá efecto retroactivo. O sea, empieza desde cero. Empieza desde cero. Pese a esta aprobación, al no ser una medida retroactiva, los diputados que ahora se encuentran en su séptimo periodo consecutivo en el Congreso se les contará el actual como el primero y podrán repostularse dos veces más. Y los senadores que ya cumplen tres periodos podrán repostularse una vez más. Espera, ¿que ya llevan siete periodos? Sí. Llegó la democracia y estivos se sentaron y los tipos no se han parado de ahí. Porque no es retroactivo. Y, ojo, se les permite a los senadores que cumplen, por ejemplo, tres periodos ya, repostularse una vez más. O sea, que terminen estos ocho años más ocho años más. ¿Ocho años? Sí, ocho años son los senadores. Claro. Cuatro son los diputados. Qué dirigido. ¿Qué país viví? No sé, no pensaba que un senador era 1990, tanto. Los senadores sí, y por eso todos pelean ser senadores. Porque no solamente tienen más prestación y más poder, sino que están casi apernados en el Congreso por lo menos ocho años. Claro, y de hecho... Inamovibles. Hay una elección en donde uno puede estar en la playa relajándose en vez de estar haciendo campaña. Uh-huh. Que es algo muy agradable para los senadores. De hecho, algunos senadores, por ejemplo, Frey, digámoslo, se pudo tirar de candidato a presidente, ¿sí?, perder la elección y volver al Congreso. Porque en esa elección no le tocaba reelección a él. Exacto. Entonces eso fue muy agradable para él. Navarro no hizo lo mismo justamente en esas mismas elecciones. Porque Navarro, si es que entraba a candidatura, tenía que perderse la elección de senador. Entonces dijo, no, ¿para qué voy a tirarme? Bueno, habló Jorge Insunza, actual secretario general de la presidencia, que es el lazo, recordemos, entre el ejecutivo y el legislativo. El PPD, ex Imaginación, gerente de comunicación estratégica, explicó que introducir un efecto retroactivo no es posible, tampoco es sano desde el punto de vista democrático. ¿Por qué no? A mí parece lo más democrático que hay, pero en fin. Y lo que sí está estableciendo en esta norma es de que este primer periodo es el que rige para efecto de estos cálculos de la reelección en el futuro. Esta indicación del Ejecutivo se aplicará también para alcaldes, concejales, consejeros regionales del momento en que se apruebe la ley. El proyecto debe ser votado aún en sala en el Senado y luego de pasar un tercer trámite en la Cámara de Diputados, así que no está dentro de los anuncios que se darán a conocer este 21 de mayo de forma pública. En tanto, sobre las dudas ante una posible vuelta a cero en caso de cambiar de distrito o circunscripción, el senador Ignacio Walker precisó que son periodos en el cargo, no pueden andarse cambiando de distrito o de circunscripción. Pero sí se pueden cambiarse de senador a diputado. Y diputado senador. Porque ellos lo eligen. O sea, resumámoslo. Estamos a 2015. Digamos, sí, los senadores que están en la primera parte de su legislatura. Estamos en 2015, ¿cierto? Sí. Ya. 2015, llevan un año, vendríamos hablando de aquí en cuatro años más, 19. Estamos hablando como 2022, 2023. Van a reelección. Podrían... No, terminan un periodo, va la otra. No, pues sería... exactamente, pues. Sí, pues ahí, sí, ahí pueden postular ir a la reelección. O sea, los tipos pueden estar... ¡Ah, mi ojo! ¿En el 2022? Me duelen. Claro, ahí podría irse a reelección para el 2030. O sea, harían senadores que podrían llegar más o menos al 2030. O sea, pueden morir antes. No sé, ¿por qué fue unánime en el Congreso? Sí. Es como, subámonos el sueldo, unánime. Y que dieron por lo menos garantía de 8 años mínimos... de estar en el cargo. Y eso sin considerar, por ejemplo, de que cuando al diputado se le acabe las reelecciones, lo que va a apuntar es a convertirse en un senador. Y va a poder estar dos periodos, 16 años. Uh-huh. Un senador que tal vez no sepa qué hacer. ¿Puede volver? para diputado después de la finalización. Es que eso con que, 200 años. Es que claro, decían que podía cambiarse el lugar, eso no está, pero yo creo que sí se puede, tú podés pasarte de senador a diputado, de diputado a senador. Yo creo que también puede haber una trampa, no solamente que me parece tremendo de que sea así de ancho, al final no están limitando nada, pero que más encima el cambio de circunscripción, o sea, yo soy senador por Los Lagos, pero pues me voy a senador a Santiago Oriente. Ah, claro, sí, porque no él no se religió por el mismo cupo. No, eso parece que lo aclararon de que no iba a ocurrir. Eso es lo que dice. No está aclarado. De hecho, precisamente se señala que quedan más discusiones y otras indicaciones por ver. Ahí ya sería muy ridículo. Eso no serviría de nada. Es que ya ni siquiera sería como una... O sea, esto explica de por qué, de una u otra manera, fue unánime la votación en el Congreso. O sea, todos contentos, con esta ley de más, Y más encima fue a puerta cerrada, se los planteo ahí. Y bajo el acuerdo político, obviamente. Un sucio acuerdo político. Y me parece llamativo el hecho de que se haya discutido a puerta cerrada. ¿Algo de transparencia? Es un poco irónico. Pero hay hartas discusiones a puerta cerrada en el Congreso. Están las discusiones del TPP también, que están a puerta cerrada. Y más que cerradas, de hecho, esas. Son secretas. Y uno dice, ¿por qué están a puerta cerrada? Se supone que son nuestros representantes. Que nosotros tenemos que saber qué están haciendo. Oye, aquí estoy revisando. Efectivamente, si te cambias de distrito, podría empezar desde cero. ¡Wow! Nah. O sea, espera, si estáis dos periodos en un distrito... Que empiezan a correr desde que empieza a promulgar la ley. Todavía está en este. Entonces empezaríamos ya... Y generalmente las leyes no empiezan al tiro, empiezan tiempo después. Dos periodos más. 8 años en el caso de diputados. 16 años en el caso de senadores. Pero son 8. Ya, pues por eso. Y más encima tienen la posibilidad de cambiarse de distrito. O sea, el partido los puede poner en otro lado. Por eso podéis pasar 16 años en un distrito. Después te cambias de distrito, estáis 16 años más. Después 16 años más en otro lugar. O sea, podéis estar en el Congreso ad eternum. Vivir de eso. Ahí, y después te pasa, y si ya estás muy viejo o si ya la gente no vota por ti, te vaya a un directorio de empresa. Pues esa es como la lógica, ¿no? Claro. Porque ya hiciste todas las leyes para favorecer a esa empresa en la que tú te vayas a postular como no parte está, de su directorio. Ojo, claro, por lo menos lo que está aprobado en la Cámara de Diputados, en la primera ya trámite grande legislativo, no está limitado a la circunscripción o distrito. Wow. Sí, a mí me asombra además de esa gente que llegó la alegría supuestamente y los tipos llegaron a sentarse en un puesto en el Congreso y no han salido. Es que a mí me parece pero vergonzoso, sí. Sí, como bueno, soy diputado y llevo siendo diputado eternamente. Ni siquiera hay algunos que han querido pasar a senador porque están tan cómodos en diputado que dicen, ¿para qué voy a arriesgarme? ¿Para qué voy a quedar fuera del Congreso? No, y se reeligen y se vuelven a reeligir eternamente. Ah, espera, son dos reelecciones para los diputados. Claro, se hacen 12 años. Sí, po. Sí. 12 años y 16 años senadores. Los diputados están 4 años. Por eso, pues, pero que tienen son dos reelecciones. Po. O sea, el primero 4, segundo 4, tercero 4, 12. Y el senadores, una reelección, entonces son 16 años. 12 y 16 años estando ahí vegetando. Y luego te puedes cambiar ahí, cómodamente te puedes cambiar a otro distrito y otra circunscripción y seguir haciendo lo mismo. Me da mucha risa, en verdad. El primer párrafo que leyó el Toño es de que los que se encuentren en su séptimo periodo, weón. Es que es vergonzoso, séptimo periodo, es demasiado tiempo. El diputado están 4 años, 7 por 4, 28. Sí, llevan 20, o sea, ¿están desde la dictadura? No, pero está claro, está desde que se constituyó el Congreso en Valparaíso. Hicieron un asiento, el tipo se sentó en ese asiento y el tipo no se ha vuelto para ni con espátula asiento. Ni con espátula, de hecho eso eso lo tienen claro. El tipo está ahí y va a seguir ahí eternamente. Y estaba la creación de todas las leyes desde que se ha vuelto la democracia. Es vergonzoso, es que realmente es vergonzoso. Y quieren que nosotros nos creamos que esto así son cambios reales, significativos. Nada, insisto, 12, 16 años de garantía de estar en un lugar sin siquiera recurrir a las trampas, porque después ya empezamos a recurrir a las trampas y voy a estar mucho tiempo más. molesta. O sea, encuentro que es una burla. Yo creo que son leyes que son burlas finalmente, porque te van a decir, no, pero es que ahora la gente no va a estar eternamente, sí va a estar eternamente en el Congreso. Imagínate, sí. ese que está 28 años, además le van a dar dos periodos, entonces va a estar 28, 32, 36. Va a poder estar 36 años en el Congreso, yo creo que va a morir antes de salir del Congreso. No, va a estar jubilado ya, pues, o sea... Claro, entonces... Va a gozar de todas las regalías de haber sido un diputado o un senador de la República de Chile. Eternamente. Uh-huh. Eternamente. Bueno, así creo, la cosa, ¿eh? Y así yo creo que son todo el resto de las negociaciones de en torno al acuerdo. Obvio que fue unánime, pues, bueno. Obvio. ¿Alguien no? Oye, qué buena la ley que sacamos, oye. O sea, de aquí por lo menos una generación, dos generaciones se van a tener que mamar a los mismos. Claro, ahora nos falta que le pongan jubilaciones millonarias nomás a quienes cumplieron con toda esa época y ya, esto ya es el mejor negocio de sus vidas. O sea, aclaremos los puntos entonces. En términos de diputados, serían 4 más 4. Más 4. Más 4. Dos, posibilidad de dos reelecciones. Más. Empezando, como no es retroactivo, desde que comienza. Por eso decía, el que lleva la séptima legislatura puede estar 36 años en el Congreso. Además. 36 años, si sumamos todo, el tipo puede estar 36 años. O sea, va a tener 175 años y va a seguir sentado ahí en el Congreso. Algo así. Va a morir en esa silla, esa persona. Va a morir así. Oh, he estado toda mi vida en el Congreso. 36 años en el Congreso, ¿cómo se? Es para pegarle. Uh-huh. 36 Oye, años. Oye, en Cooperativa sale que el senador Ignacio Walker precisó en el primer café de Cooperativa que son periodos en el cargo, no puede andarse cambiando de distrito o circunscripción. Sin embargo, esto es como un comentario. Sí, es un comentario, porque lo que importa es lo que dice la indicación y la ley. Exactamente. Ahora, va a pasar a sala del Senado y vamos... O sea, tiene que pasar por el proceso del... Y en el Senado van a decir que tienen dos reelecciones en el Senado. No dudaría que el Senado ponga esa indicación. Oye, pero muy poco para nosotros. O sea, 16 años... Oye, una mis hijos tienen que ir a la universidad, po. O sea, partamos desde que la cosa no es retroactiva. Partamos desde ahí. O sea, sí. Y que más encima, dos de diputados, una senador. Se la asegura de una u otra manera que lo que estén. Y, como tú bien precisas ahí, lo de Ignacio Walker en un comentario no es precisamente lo que dice la ley. Uh-huh. Exactamente. De hecho, esas son las cosas que se dice justamente para prometer... O para asegurarse de que la situación no... Y votaba a puerta cerrada. Parte de las medidas de ley de probidad y transparencia. La agenda de probidad y transparencia. Maravilloso. Agenda de probidad y transparencia. La raja. Falta decir nomás que los lobistas podían entrar solamente. Parece que hay mucha gente que no conoce cómo funciona la ley del lobby. Es bastante gracioso aquello. Me da risa porque veo los comentarios en Cooperativa. Ignacio Walker, su tweet dice: les comparto nota de Cooperativa donde se explica proyecto que pone límite a la reelección. Te pasaste, weón. Es como que buena esta nueva ley que pone límite a ser reelegido eternamente en un cargo. Lo o sea, puedes estar 58 limite. Años. Lo que menos pone es un límite. O sea, sí, pues como el límite de padre aprensivo a hijo único, es como ese tipo de límite, así como que no funciona, no es operativo. Uh-huh. No, a mí me da risa nomás. Yo creo que lo único que uno puede en este momento es que te dé risa. Yo creo que mejor, ¿sabes?, que ser sincero y dejar como estaba la cosa antes. Así lo digo bien, uh-huh. Bien honesto, así porque... Ya si se están religiendo eternamente, si es que van a morir en su cargo y que lo hagan bajo la misma ley que han estado siempre. Pero esto de generar una cuestión de que no, pero es que hay una reelección, es que tiene que cambiarse de distrito, es que después tenés que pasarte al Senado para seguir en esto, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ya, no nos mientan. Pues. La cuestión o la hagan reactiva y que todos los que ya han llevado la eternidad que se vayan del Congreso de una buena vez. Váyanse para la casa, por favor. Que no se quedarían en su casa tampoco, pero Qué terrible, imagináis esas familias teniendo que aguantar a esos señores en las casas. Un señor que lleva 28 años en el Congreso. Sí. Debe ser insoportable. Marcelo Juan Pérez dijo, igual la nueva ley le pone límite a la reelección de diputados y senadores, máximo una reencarnación. Claro, claro. Eso es lo que falta. Bueno, y hablando de reencarnación, los Walker, es más o menos eso. Siempre han habido Walker en el Congreso. Y después, en la historia. En la historia, país. Uno revisa así, no sé, yo revisaba así 1906, otro año. Un Walker. Walker. Y después tú vas, no sé, el 30, Walker. Un Walker. Y es como que tú decís, es como Agustín Edwards, así como que uno no tiene claro si es que Agustín Edwards en realidad se ha resucitado, como que es la reencarnación del Agustín Edwards anterior. Ajá. A propósito sucesivos. De Agustín Edwards, definitivamente fue expulsado del Colegio de Periodistas y, ojo, que no solamente fue expulsado, sino que fue borrado del registro de periodistas de Chile. Algunos dicen, bueno, esto es simbólico, esto es tardío. Sí, yo creo que sí. De hecho, ya está en las postrimerías de su vida Agustín Edwards. Pero no deja de ser de que el dueño de un periódico que tiene uno de los medios más grandes y que más avisaje estatal recibe, tenga esta sanción, porque de una u otra manera habla directamente de su medio. Sí, pues. Eso es quizá lo importante. Coincido con todos los que dicen que esto es tarde, que esto, cuando la justicia tarda no es justicia y todo lo demás, comprendo. Pero el Mercurio sigue vigente. Algo es algo, finalmente. Sí, es un poquito triste igual. Así sí. Como decir, puta, este güey debería estar en la cárcel. Exacto. De hecho, yo creo lo mismo, debería estar en la cárcel. Debería estar en... debería estar en una cárcel común como deberían estar el resto de los militares de la dictadura. Pero debería estar en ese mismo, en ese mismo concepto. Uh-huh. Contribuyeron al golpe, contribuyeron a ocultar hechos de terrorismo de Estado. Todo eso es lo que ha hecho Agustín Edwards, y por lo tanto merece la condena, no solamente podemos decir pública, sino la condena judicial. De haber contribuido con la dictadura, de haber contribuido con el terror, de haber contribuido con el terrorismo de Estado. De ser esa parte cívica de la dictadura cívico-militar. De ser uno de esos integrantes del aspecto cívico de la dictadura. Oye, el chico Saldívar, enano maldito para muchos. Las boletas de Andrés Saldívar. La boleta de Andrés Saldívar Aguandina, el senador de C, entregó numerosas boletas a las empresas de capitales franceses y españoles. Mensualmente recibía 150 UF en pagos por asesoría legislativa. Según reconoce el propio Saldívar, en total el parlamentario recibió más de 150 millones de la sanitaria. Además, la misma empresa realizó pagos por más de 128 millones a Segade, el think tank ligado a la DC, que también figura facturando a Sukimich y Corbanca. Chúpate esa. Espérate. Asesoría legislativa. Sí, porque él es senador. ¿Y el senador le hace asesoría legislativa a las empresas? Sí, sí, es lo que estoy diciendo. Igual, sí que ya algún tipo de ejercicio está haciendo asesoría, ya es profundamente tóxico. Uh-huh. Es profunda. Y que ni siquiera lo hace porque no le hace el nombre de su esposa. No, directamente así. Directamente, total. Así como si no hubiese problema, sí. Uh-huh. Así que un tipo que debería estar dedicando a ser senador, se esté dedicando a hacer asesoría, así. Pero aparte que eso no entiendo, ¿qué significa esto, asesoría legislativa? Es como le dice la empresa, ¿con qué diputados y senadores tiene que hablar y pasarle plata para que voten a favor de ellos? En la práctica yo creo que sí, en teoría deben decir que es para saber cómo se puede influir en una ley, qué indicaciones se podrían llegar a poner. Yo creo que ahí es lo que va a decir Saldívar de qué se trata. Pero en la práctica eso, en la práctica nosotros además conocemos también cómo Saldívar se comportó bajo sus propios intereses económicos en respecto a la ley de pesca. Y Saldívar... Bueno, porque hay intereses... Es un lobista dentro de... Pero que no solamente es un lobista de... el caso de Andrés Saldívar respecto al tema de la ley de pesca es que es una de las partes interesadas. Su familia está dentro de las empresas pesqueras en este país. Claro, pero Saldívar también se muestra la habilidad que tiene él mismo de mover influencia dentro del Congreso. O sea, cuando también se habla del lobby dentro del Congreso, los mismos parlamentarios son lobistas. Y Saldívar fue un gran lobista de sí mismo, de sus intereses familiares, en la ley de pesca, logrando captar ciertas adhesiones estratégicas, y hacerlo así, y no tuvo ningún problema en hacerlo. Recibía 150 UF mensuales por asesoría legislativa. ¡Wow! ¡Harta plata! 150 UF mensuales. Exactamente. O por 25 está. 25. Este martes, Agua Andina hizo su ingreso al club de empresas investigadas por la Fiscalía por supuesto financiamiento ilegal de campañas políticas. Ese día la Brigada de Delitos Económicos de la PDI llegó a las oficinas de la sanitaria para solicitar la entrega de manera voluntaria de una parte de su contabilidad. La diligencia se originó en el testimonio del ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre. Jaime de Aguirre, jofa, mira. Quien reconoció haber emitido facturas por 30 millones a través de su sociedad, La Música, por encargo de Bancart, el vehículo de inversiones del expresidente Sebastián Piñera. La tormenta que se desató cuando se descubrieron las artimañas utilizadas por Penta para beneficiar por fuera de la ley a candidatos que disputaban un cupo en el Congreso ha ido sumando cada día a nuevas firmas, y actualmente el Ministerio Público analiza las contabilidades de Soquimich, Corbanca, Alsacia, Ripple y, desde esta semana, Aguas Andinas. Estoy citando al Mostrador, que, según señala, la contabilidad de esa empresa incluye pagos al actual ganador de la DC, pagos al actual senador de la DC, Andrés Saldívar, quien aparece boleteando entre octubre del 2006 y el 6 de marzo del 2010, 5 días antes de que retornara al Senado, de donde había salido el 2006 luego de ser derrotado por el PPD de Gio Girardi en la circunscripción de Santiago Poniente. Las boletas, que se justificarían por asesorías legales, según lee los documentos, fueron por 150 UF. Yo había puesto legislativa, ¿cierto? Me parece que había puesto legislativa. Sí, es que sale como asesoría legislativa, Arga. Perdón. Pero en verdad es un sueldo. Sí, no es como que él va, hago esta charla y me voy, sino que es mensualmente. Bueno, 150 UF son alrededor de lo mismo que gana Erika Silva. Él senta en 3.700 por ahí. Sí, 3.750.000 pesos aproximadamente. Un sueldo reguleque. Y bueno, es decir, cerca de 3.700.000 pesos, al acuerdo del valor actual en la unidad de fomento en octubre del 2006. El valor de la UEF era de 18.402 pesos, por lo que en ese mes el dinero pagado ascendió a 2.760.000. En suma, el senador recibió al menos 150 millones de parte de la sanitaria en los casi 4 años en los que emitió boleta. O sea, fue sistemático. Contactado por este medio, estoy citando al Mostrador, el parlamentario reconoce los pagos y asegura que desde que dejé de ser ministro del Interior, y más bien a fines del 2006, celebré un contrato de asesorías con Agua Andina para emitir mensualmente un informe sobre asesorías legislativas. Saldívar detalla esos trabajos indicando que las asesorías consistían en hacer un seguimiento a toda tramitación en el Senado y la Cámara, en comisiones y en sala de iniciativas del gobierno en general, de todos los proyectos de ley que pudieran interesarle a la empresa. Entregó un informe mensual con un resumen ejecutivo más anexo, resúmenes de la discusión en sala, de los acuerdos que se tomaban y hasta ahí, hasta los proyectos que se promulgaban. Eso lo cumplí durante todo el periodo que estuve fuera del Senado, señala, o sea, al Mostrador. Fue el fiscalizador de las empresas de sus empleados en el Congreso. Pero eso estaba fuera del Senado en esa época, según. Sí, pero no es ilegal. Por eso, fue el fiscalizador, pues, ¿cachai? Le estaban pegando ojo, como... Ojo, porque acá no hay ninguna ilegalidad, por lo menos hasta el momento. Porque déjenme explicarle cómo funciona este país. Hay varias empresas que trabajan así, que tienen que ver con asesoría legislativa. ¿En qué consiste la asesoría legislativa? Es exactamente lo que está describiendo Andrés Saldívar. Parece inocuo. Parece que no tiene ninguna... porque no hay ilegalidad. O sea, las sesiones son públicas. Bueno, si usted las sabe buscar. Los informes de las comisiones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que él hacía un resumen, un análisis para la empresa. Y hay empresas, la mayoría de las empresas del país, que contratan ese tipo de servicios. El tema acá, que acá hay un tema de conflicto de interés. Porque uno, dentro de lo que describe Andrés Saldívar, diría, ya, ok, no hay ilegalidad, de una otra manera está haciendo una pega que él conoce y de una otra manera está haciendo la pega. Si es que esto se limitara solamente a eso, ¿qué implica un seguimiento legislativo? Es avisar a la empresa, sabe que esto está ocurriendo y si algo le pudiera afectar, la empresa tiene maniobrabilidad para poder operar. Y ahí entra lisa y llanamente el lobby. Ahora, conociendo a Saldívar, es difícil creer que no haya hecho esa otra parte, que tiene que ver con, insisto, Sabe que aquí se estaba discutiendo una ley que afecta precisamente los intereses de Aguas Andinas. Entonces Aguas Andinas lo que va a hacer, como lo hacen la mayoría de las empresas, es decir, bueno, ¿cómo podemos interferir en esa ley? ¿Cómo puede mejorarla? ¿Cómo podemos recomendarle a los parlamentarios que la van a votar nuestra opinión, que es el lobby, básicamente, para que esta vote a favor nuestro y no en contra, porque termina perjudicando, qué sé yo, que es lo que esgrime la mayoría de empresas que van al Congreso, la reactivación económica, el crecimiento, problemas en términos de la inversión, pues estamos hablando de capitales extranjeros, y ahí, de una u otra manera, se va hablando, entre comillas, estoy hablando de teoría, en una democracia de los distintos intereses que tienen los actores que le puede incumbir una ley. Ahora, como uno no es tan en la teoría y como uno no es tan bien pensado, lo que plantea esto, y por eso se está investigando, es que aquí había formas de alterar leyes o discusiones en el Parlamento, porque estamos hablando de asesoría legislativa, que afectaran a la Guandina. Y eso implica, de una u otra manera, que tener un operador político que fue un ministro del Interior, que tiene un poder como el de Andrés Saldívar y que más encima vuelve después a ser senador, tú contratas ahí a quién. Pues si yo quiero hacer una asesoría legislativa, contrato a un tipo que sea experto en asesoría legislativa. Hay un montón de consultoras. Entre la que sé yo conocía, Tironi tiene, el Guatón Correa tiene Imaginación, y ahí podría contar 20 más. Y que se dedican a eso. ¿Por qué contratar al senador Andrés Saldívar? Si no es para un tipo que conoce muy bien el Congreso y que tiene llegada directamente a partidos grandes que negocian. Lo demostró, por ejemplo, la reforma tributaria. Sí, lo demostró la ley de pesca. Uh-huh. Es un tipo que no solamente es capaz de hacer un análisis, sino también de cambiar, podemos decir, la baraja a tu favor. Y esa es la diferencia. Y de hecho, ¿se acuerda cuando ocurrió el tema de la reforma tributaria? Una de las cosas que decíamos es que los bonos y las acciones del chico Saldívar habían subido. Y que se jactaba de eso precisamente porque eso lo hacía cotizado en el mundo empresarial. Un senador con la, iba a decir estatura de Andrés Saldívar, pero iba a ser muy ofensivo. Pero con el poder que tiene Andrés Saldívar, obviamente queda mucho más cotizado en el mundo de la empresa, y eso quiere decir que las empresas van a hablar directamente con el senador Andrés Saldívar en vez de hablar con el ejecutivo. El Andrés Saldívar puede operar mucho mejor en el Senado para revertir, qué sé yo, una indicación o para instalar otra indicación. Lo demostró la reforma tributaria, y de hecho el más contento que estaba ahí era precisamente Andrés Saldívar, porque se erige como uno de los muñequeros, de los más potentes que tiene el Congreso en el Senado. Que le vale madre que la gente lo odie, porque lo viene odiando desde 1960 y algo, por tanto no tiene ningún problema con eso, y en ese contexto el tipo se erige con más poder. Y más encima recibe un sueldo mensual. Es muy dado. Por ejemplo, Belisario Velasco, también ministro del Interior, tiene una consultora y se dedica a la asesoría. Eso es súper común. Rodrigo Hinzpeter trabaja para el grupo. Estoy la duda entre Mate y Angelini. Está en Quiñenco. El Luxich. No está en Luxich. No, sí está por Angelini. Parece que está en Selco. Bueno, si alguien puede corregirnos ahí, el Pedro Rodrigo Espeta se fue, pasó un mes y entró de lleno a un directorio. Y ahí está ahí buen tiempo. El Luxich, por ejemplo, bueno, es un tipo que conoce bastante bien el manejo, en términos de la administración del Estado. Y contrata precisamente exministro, contrata gente que tenga funcionalidad, ex parlamentario, y los pone en buenos puestos. Porque lo que importa acá es lo que podí alterar, lo que podí interferir con tu poder. Sí, es que ahí está el punto, y uno dice claramente, Saldívar no es simplemente alguien que está observando de forma pasiva y de forma... que un gran analista de las leyes, así como para pa entenderla. No. Claramente no es el punto. Lo que Saldívar te promete y lo que Saldívar te entrega es la capacidad de poder modificar esas leyes o de que esas discusiones se muevan a aguas más favorables. Uh-huh. Y es así el punto. Entonces, a mí me parece bien preocupante ese sentido. Yo creo que ahí hay un punto así donde hay que empezar a discutirlo ya, y donde hay que empezar a dejar claro de que, a pesar de que la ilegalidad no está a la vista, a mí me parece bien preocupante y bien duro. O sea, hay que empezar a dejar y condenar a este tipo de prácticas. No podemos seguir así esperando, decir no, pero es que en realidad es que no está la ilegalidad tan clara. No, discúlpenme, acá esto... Bueno, si en un momento determinado sí hay una ilegalidad, se corrige en el Congreso y punto. Sí. Y sería. Así es. Claro, y ilegalidades, claro, que además son los mismos que hacen las leyes. Pues entonces, las ilegalidades son un tema... un tema esquivo para ellos. Uh-huh. ¿A alguien le cabe duda el poder que hay de la empresa en el Congreso y en el gobierno? ¿A alguien le cabe duda de respecto a eso? Y que en definitiva eso es lo que está en discusión. O sea, obviamente ya no, po. Ya no hay dudas. Del grupo Luxich, Kinienko. Kinienko, ya, ok. Sí. Grupo Luxich se fue a Kinienko. Lo decía Calfulicán, ¿no? Sí. Perfecto. Luxich. Que tengo problemas yo acá con... mi computador. Sí, yo estaba revisando por lo mismo. Asumió en 500, tal cual. Se me acordaba algo de aquello. Por la libre determinación de nuestro pueblo, Amulepetan Huishan, dice Clocal Cumil, a propósito de la conferencia que se realizó en la sede de La Fecha, allá en José Carrasco Tapia. Donde está también presente la Federación de Estudiantes Mapuches. Recordemos que sí, la FEMAE tiene representación como federación en la CONFECH desde el 2011, creo. Más o menos. 2011, sí. 2012 ya finalmente fue aprobado, porque costó mucho para que se aceptara la Federación de Estudiantes Mapuches, hay que decirlo. Uh-huh. Sí, y ahí está que igual Mapu decía su educación. Uh-huh. Que la consigna que tienen ellos. También el tema de inclusión lingüística, de multiculturalidad y de justamente de inclusión también a la educación mapuche, de tu propia educación, uno de los temas que se está peleando por parte también de la FEMAE, que participa la CONFECH, que participó el año pasado también en el Congreso para la Educación de los Pueblos. Y que justamente levanta esa bandera, así como podría ser específica, que no solamente que Chile decía su educación o que el pueblo decía su educación, sino que también Huelmapu pueda decir su educación. No, vamos a ir a una pausa musical, ya está a punto de comenzar la marcha, está llegando todavía muchísima gente hacia el sector, por lo menos en Santiago de Chile, hacia el sector de Plaza Italia. Pero recordemos que esta es una marcha a nivel nacional que tiene convocatoria en casi todas las ciudades del país, desde Arica a Punta Arenas, así que atento con aquello y vamos a estar revisando el minuto a minuto de la marcha por la educación. Nos vamos a ir con un tema bastante ad hoc y esto se llama La Marcha de los Estudiantes. Nos vamos entonces a una pausa musical y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos. Allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos. Ni vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos turbi fresca, un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece, somos un río derecho. Somos el golpe temible de un corazón no resuelto. De cuánto fue nos nutrimos, transformándonos crecemos, y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos tú y yo compañero, un luchador que se yergue puro, entero y verdadero. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos muchos más que los sabidos, los factores de un comienzo. Estudiantes con futuro y estudiantes que por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Recuerdo nuestros errores con mala hazaña y buen tiento. Obreros y campesinos, vengo a arrancarlos del sueño. Vengo a decirte quién eres, vengo a pensarte en suspenso.

se reguló un mercado educacional que empezó por allá por el año 93, 94, ya firmemente, que la educación particular subvencionada. Por lo mismo, los estudiantes, que no solamente fueron casi excluidos en términos de las indicaciones respecto a lo que fue esa ley de inclusión escolar, señalan de que el eje tiene que ser la educación pública, el fortalecimiento tiene que ser la educación pública, para finalmente cumplir con la promesa de campaña de que esto sea una educación gratuita y de calidad. Marchas en Arica, marchas en Punta Arena, marchas en Temuco, en Valparaíso, en Concepción. Ojo, Concepción empieza a las 12. La mayoría empieza entre las 10 y media, 11 de la mañana. En Plaza Italia todavía no comienza la marcha, pero ya hay muchísima, muchísima gente en Santiago de Chile, y estaremos revisando cómo ya cada marcha lo estamos haciendo, y estaremos con el minuto a minuto también en nuestra página web. Eso es radiovillafrancia.cl. Amanda. Sino que ahí nos informa nuestra reportera de Radio Villa Francia. Nuestras, hay varias. Nuestras, Inés. Y Rulito, y todas las otras personas. Malacami también, entre otra gente que también está cubriendo allá en la marcha. Bueno, nos dice, aún no empieza la marcha, en estos momentos no se puede avanzar por el parque Bustamante por la cantidad de gente. No podemos dar cifras porque ni siquiera sabemos hasta dónde se llega por Bustamante hacia atrás. Ojo, que todavía hay gente que está subiendo de Poniente hacia Oriente, o sea, de Alameda hacia el sector de Plaza Italia, tratando de llegar hasta lo más cercano al cabezal de la marcha, que ya está repleto desde Bustamante. Dice que no se ve el final. hasta casi al llegar al edificio Gabriela Mistral, ex Diego Portales, es un tact. Diciéndolo todo, el Diego Portales, que está ahí a la altura más o menos cerca de Portugal, y por la medida, recordemos que se va de Oriente a Poniente por la calzada sur, se va a bajar hacia Echaurren, esto es altura cercana a el metro Los Héroes, para ubicarse. Claro, pero en este momento la gente se está reuniendo ahí en Parque Bustamante. Y Paulina Catalán nos envía fotografía y dice, contra la carrera profesional docente, los profesores también están marchando, fueron uno de los convocantes. Recordemos que casi con un 97% de desaprobación fue rechazado. En una consulta nacional docente, una nueva consulta nacional docente, recordemos que ya se han hecho en otras ocasiones, la propuesta hecha por el gobierno a los docentes del país. Y habla también de que está, si bien con diferencias dentro del movimiento docente, entre el profesorado, después de lo que fue el paro de fines del año pasado, ¿se recuerdan? Que se descolgó gran cantidad de gente de la dirección del Colegio de Profesores, que estaba negociando y que ya se había votado un plebiscito en términos de consulta nacional docente, pero aún así se estaba negociando con el gobierno y eso no fue bien visto por el profesorado a nivel nacional. Yo diría, el Colegio de Profesores ha dicho, bueno, vamos a hacer nuevamente una consulta nacional docente, esto es lo que nos propone el gobierno. Eran dos preguntas, básicamente, y esta es la propuesta también del Colegio de Profesores. La segunda está más o menos empatada y la primera, 97% de rechazo, por lo menos es la tendencia. Todavía no termina completamente de darse los resultados de la consulta, pero ya la tendencia es clara de la mayoría ha dicho no a la propuesta que da el gobierno. Y no creo que el 97% de los profesores de Chile le estén haciendo el juego a la derecha, precisamente. Eso. Que se insiste con que no se está, que quienes se oponen a las reformas del gobierno, obviamente gente que apoya al gobierno, dice que se le está haciendo el juego a la derecha, cuando en realidad no es así, sino que no es suficiente, estas reformas no son suficientes. Y la crítica, insisto, al gobierno es muchísima. De hecho, la fecha, a propósito del cambio de gabinete, señaló que haber ratificado a Nicolás Izaguirre como ministro de Educación implicaba directamente que el gobierno no quería escuchar a los estudiantes. Esto, básicamente, y recordemos que había una petición, de hecho trascendió aquello, en que el empresariado pedía como ministro de Hacienda a Nicolás Izaguirre. Entonces, ¿qué hizo Bachelet? Puso al más parecido a Nicolás Aguirre, un amigo de Nicolás Aguirre, que es Rodrigo Valdés. Recordemos que cerró casi en un punto la Bolsa de Comercio de Santiago, conocida como IPSA, el día del cambio de gabinete. Fue la mayor alza en 2 años que tuvo la Bolsa de Comercio de Santiago, por el nombramiento del nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que ya ha mostrado también parte de su perfil y su postura. Recordemos que ayer, para contextualizar, ayer salió una declaración del Ministerio de Hacienda precisándole, esto en respuesta a lo que había dicho Jorge Insunza, actual secretario general de la presidencia en Radio Sonar, que dijo que lo que no tenía explicación no se explicaba. Esto a propósito de lo que planteó Michel Jorrat, actual director ratificado del Servicio Opuesto Interno, de que explicó por qué se creyó solamente contra Giorgio Martelli como persona natural. Voy a explicar rápidamente esto para que no vayamos de lleno a la marcha, que todavía no comienza, está ahí en Plaza Italia. Recordemos que hubo un reportaje de Ciper Chile entre medio del cambio de gabinete, que iba a ser 72 horas, terminó siendo 107 horas. En este reportaje se hablaba de que estaba quebrado el Servicio Opuesto Interno precisamente porque el subdirector jurídico se había enfrentado con el director del organismo, Michel Jorrat. ¿En qué consiste este enfrentamiento? En que había bloqueado el director del Servicio Opuesto Interno, Michel Jorrat, la querella en contra de políticos, particularmente contra Michel Jorrat, Jovino Novoa, entre otros, y que incluso se estaba haciendo una salida administrativa, que era esto, que se les dio una minuta, una especie de memo a las oficinas regionales en las cuales se recomendaba que aquellos contribuyentes que tuvieran problemas y estuvieran ligados a organizaciones de carácter política fueran vistos no como un delito, sino como un tema administrativo y se resolvieran en el Servicio Opuesto Interno. Cuando se iba a hacer la querella a Giorgio Martelli, en términos de su empresa, asesoría y negocio, AIE Spa, que compró trabajos de Rodrigo Peña y Lillo y de varios funcionarios de gobiernos que hoy día están en La Moneda. Trabajos muy sesudos. Que se entiende esto como parte de la pre-campaña de Michelle Bachelet cuando vuelve desde Nueva York a Chile para ser candidata presidencial y estar en las primarias de la nueva mayoría. Bueno, estaba lista la querella. Y el subdirector jurídico le dice al director que está lista y que antes de las 2 de la tarde tiene que estar esto listo porque él va a ir a dejar la querella. Finalmente no contestó, entonces el subdirector jurídico insiste y le dice que si no contesta él va a seguir porque entiende que se está dando carta blanca. Recordemos que hasta por lo menos la semana pasada, quien tenía la facultad para querellarse era el subdirector jurídico, no el director de Servicio Opuesto Interno. Bueno, finalmente contesta Michel Jorrat y le dice que no porque faltaban algunas cosas y que se aplazara para la próxima semana posterior al cambio de gabinete. Ante lo que el subdirector jurídico respondió que si eso era así, le revocara la facultad de querellarse a él como subdirector jurídico. Y efectivamente Michel Jorrat lo hizo. Pero hay un problema, porque el día 3 de mayo, Michel Jorrat sale a los medios diciendo que él se iba a inhabilitar de todo lo que tuviera que ver con Giorgio Martelli, con la empresa y hace un listado. Esto fue en un comunicado público que emitió el Servicio Opuesto Interno, en el cual él se inhabilitaba porque obviamente habían intereses cruzados, porque él trabajó precisamente entregando trabajos para Giorgio Martelli. Interviene. En lo concreto y en lo práctico, hoy día el director de Servicio Opuesto Interno está con la facultad de poder querellarse o no. Se querelló contra Giorgio Martelli y otros políticos más, entre ellos también Jovino Novoa, que había sido cuestionado porque al salvar a Giorgio Martelli también había salvado al operador político de la UDI. Recordemos que el director de Servicio Opuesto Interno es un cargo de confianza de la presidencia y cabe en ella solamente el tema de ratificarlo en el cargo, cosa que hizo, y también de retirarle el cargo. Ante lo que planteó Jorge Insunza en Radio Sonar, respondió el Ministerio de Hacienda, particularmente el Ministro de Hacienda, señalando que los únicos que tenían la facultad para sacar o para ver alguna cosa con el director de Servicio Opuesto Interno era el Ministerio de Hacienda. Y quien tiene la potestad para sacar a Michel Jorrat es la Presidenta de la República en recomendación del Ministro de Hacienda. En términos simples, no se metan weá porque esto lo corta la Presidenta. Y hasta el momento, Michel Jorrat sigue ratificado en su cargo. Y aquí viene el problema. ¿Por qué hay gente que señala de que esto es grave y de que se haya querellado contra Giorgio Martelli, pero se haya querellado como persona natural? Porque se investiga a Giorgio Martelli. No se investiga a su empresa y a quienes prestó precisamente, a quienes boleteó y quienes le pasaron los supuestamente trabajos de boleta ideológicamente falsas para recibir ese dinero. Se estaría investigando solamente a Giorgio Martelli y no a Negocios y Asesoría Spa, que es precisamente a quienes varios operadores políticos prestaron servicio para financiar campañas políticas. Y es bien absurdo porque obviamente las platas no están en manos de una persona, están en manos de una empresa o de una sociedad. Bueno, más allá de que sea absurdo, así lo hizo el Servicio Puesto Interno y obviamente esto se leyó como una manera de proteger precisamente a los políticos involucrados directamente, que están en la moneda, involucrados con Giorgio Martelli, que fue recaudador de campaña de la pasada campaña de Michelle Bachelet, la antepasada, perdón, de Eduardo Frei. Lo que llama la atención de que hayan ratificado, por ejemplo, en el nombramiento de ministro de Defensa, pasaron al ministro del Interior a Jorge Burgo. Jorge Burgo fue vocero de la campaña de Eduardo Frei y trabajó uña y mugre con Giorgio Martelli. Pero bueno, esa fue la medida que, dicho sea de paso, ayer, por ejemplo, el presidente de Renovación Nacional salió a defender esa decisión de parte del gobierno de ratificar a Michel Jorrat. Qué lindo. Pero bueno, ¿por qué? Porque obviamente les conviene a todo. La política hasta el momento de Michel Jorrat es no tocar a los políticos. Y si se gana el cariño y se gana seguir en su lugar. Vamos a ver qué pasa con eso. Inicia la marcha ya por la educación en Plaza Italia. Son miles y miles de personas que están en la media en estos momentos y así comienza la marcha por la educación. Acá por lo menos en Santiago de Chile. Vamos a estar revisando a lo largo de todo el país. Recordemos de Arica a Punta Arenas. Se está marchando por la educación en esta nueva marcha estudiantil y tú la vas a poder escuchar también en radiovillafrancia.cl. Así es, comienza la marcha en Santiago, también estaba viendo ahí en Lautaro, también se está armando también la marcha como habíamos mencionado anteriormente, se está dando en distintas localidades, en distintas partes del país, y por lo tanto vamos a estar siguiendo también desde la radio, también a través del minuto a minuto, lo que está ocurriendo no solamente en Santiago, donde como confirmábamos partió ya la marcha, ya parte la columna desde Plaza Italia, dirección de Chaurren con Alameda, sino también estar cubriendo lo que esté pasando en distintas localidades del país. Y justamente en eso estamos, ahí estamos armando también el minuto a minuto que está siéndose actualizado en este momento. Ahí después me lo mandan para poder también tirarlo ahí al tele, o lo pueden tirar ustedes mismos si ahí están. Y estamos revisando, en Santiago comienza la marcha, por ejemplo en Antofagasta también, ahí fotografías, vamos tirándolo también al TL de Radio Villa Francia, @RBF Radio Popular. En Antofagasta, la educación del pueblo se defiende, empieza ya a instalarse las movilizaciones en todo el país, insisto. Hay marchas desde Arica a Punta Arena, pasando por Puerto Montt, Temuco, Concepción, hasta en Talca, porque usted no lo crea, en Talca, que siempre acá vapuleamos a Talca de que es tan facho. No, sigue. Ahí la marcha por la educación. Así es. Pueden mandar también informaciones respecto a las distintas movilizaciones que están desarrollando en gran parte del país. Así es. Estamos ahí justamente cubriendo, minuto a minuto. Usted se puede ir a radiovillafrancia.cl. La primera nota que está arriba es el minuto a minuto de que se está cubriendo justamente de lo que está pasando tanto en Santiago como en el resto de Chile. Ajá. Así que las primeras columnas están partiendo. Vamos a ver qué tal es la masividad de esta marcha, qué carácter tiene, qué consignas se están diciendo. Vamos a ver si es que el tema de la corrupción también se convierte en uno de los temas dominantes de esta movilización o bien va cambiando su carácter y va modificándose. Son preguntas que se abren en este momento en donde todavía no sabemos bien algunos datos. Así que bien, estamos ahí bien esperanzados de que sea una buena movilización. Ajá. Sea bueno. Bueno, masiva, con fuerza, que ya parece ser masiva, por lo que nos contaba Inés al principio, que no se veía la cola en la finalización de la marcha, que la gente estaba toda agolpada ahí en Parque Bustamante, y bueno, ya partió la marcha. Esta como segunda gran marcha por la educación y que es a nivel nacional. Y además con paralización de los docentes también, en todo el país. Así es. Uh-huh. Es una paralización de... Paro nacional. paro nacional docente, en donde se plegaron y se han plegado y se han sumado distintas agrupaciones más, se han sumado grupos de estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, trabajadores de la educación, apoderados, trabajadores en general se han sumado a esta demanda, y se puede ver en las imágenes también que está bastante, bastante masivo lo que está ocurriendo. Estamos revisando, de hecho ya veíamos marchas en Antofagasta, ya se está reuniendo la gente en Valparaíso, por ejemplo, y en Santiago ya comenzó la marcha, y vamos a mandar también fotografías que lo están llegando desde allá. Las va a poner, salieron como de lado, entonces vamos a ponerla en mejor forma, y estamos revisando la movilización, insisto, marcha por la educación inicia desde el cabezal de Plaza Bustamante, donde se juntó inicialmente la gente, y empieza en Plaza Italia desde la calzada sur, desde oriente a poniente. La marcha está planteada a recorrer toda la Alameda, a pasar por frente incluso de La Moneda, y hasta llegar a la altura de calle Echaurren. Esto está cercano a el sector de Plaza Los Héroes. Y nuevamente son miles y miles de estudiantes, profesores y también sindicatos, ojo, súper importante. También se marcha en Ovalle. Movilización, también hay estudiantes junto con trabajadores. Está dándose esta marcha por la educación que está recorriendo todo el país. Recordemos que esto se da en el marco de la discusión de la reforma educacional, la cual, según han acusado los propios estudiantes, se ha estado desarrollando sin escuchar la voz de la calle, y esto se ha visto reflejado en las discusiones y en las indicaciones y en lo que ha ido saliendo en el Congreso. Entre ellos está el Plan Nacional Docente, que está en discusión hoy día y que ha sido rechazado casi unánimemente por el profesorado a nivel nacional, y también, por otro lado, está la ley de inclusión escolar, que fue la primera etapa que se termina aprobando en el Congreso el 31 de enero pasado. Hasta el momento, educación gratuita, nada. No ha ocurrido eso. Las demandas que se han exigido y se han peleado no se han dado. Pero más allá de eso, Lo que se ve en la masividad, lo que se ve es que sí hay un acuerdo, sí hay una gran cantidad de la población que está buscando, que está luchando por esta educación gratuita, a pesar de ser desoído sistemáticamente, de intentar ser cooptados por el Congreso. Se sigue justamente dando esa pelea, y es por eso que hay tantas personas, tantos estudiantes en las calles, tantos profesores en las calles, tantos apoderados en las calles, tantos trabajadores en las calles. Es justamente porque hay algo pendiente, hay un punto que desde el 2011 no se ha resuelto, y que es justamente el hecho de estar peleando por la gratuidad de la educación, de estar peleando por una educación como un derecho. Y eso hasta ahora no se ha cumplido, pero se sigue con la misma fuerza probablemente que el 2011, por lo menos solo que nosotros vimos en la primera la movilización del año, que recordaba estas grandes movilizaciones del 2011, de un ímpetu, podríamos decir, bastante considerable, y que busca justamente transformar y que busca convertir, podríamos decir, la educación en un verdadero derecho, en un derecho garantizado, en un derecho que sea para todos y que sea gratuito para todos. Ojalá que se cumpla. Está la otra demanda, están los otros puntos que son el tema de la corrupción, que es un tema que también ha ido cobrando fuerza. Están las demandas internas de cada universidad, de cada centro educativo, que también están cobrando relevancia. Y está el tema también, y es como el motivo, podríamos decir, central también de esta marcha, el tema de la carrera docente. La carrera docente se establece como uno de los puntos también de los nodos de tensión de este actual periodo, principalmente porque en este es lo que se está discutiendo en el Congreso, y como es lo que se está discutiendo en el Congreso, lo que va a entrar en el Congreso, la carrera docente, hay una serie de críticas respecto a a la excesiva, podríamos decir, evaluación, estandarización que se va a convertir con los docentes, y eso también está siendo combatido y está siendo refutado. Y ya estamos en contacto con la marcha. Inés, ¿me escuchas? Hola, sí, ¿cómo están? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, hermoso nuevamente, mucha gente. Contándote, por ejemplo, que no llegamos y no pudimos llegar al Parque Bustamante porque la gente no lo permitía. No se podía avanzar, estaban todos muy apretados. Y la marcha empezó más o menos hace 7-8 minutos atrás. Sí, como en lo que va de gente caminando recién, de venir recién a haber pasado unas 20.000 personas, recién pasado. Desde el punto en que estoy yo, que es Plaza Italia, dos cuadras más hacia abajo. Y para atrás no se ve el final. Así que imagínate. ¿Se está viendo tan masiva como la última marcha por la educación? ¿Sabes qué? Yo la encuentro mucho más masiva. Nos tocó justo en el vagón del metro, en el metro que veníamos, muchos profesores arriba, subiéndose, gritando, estudiantes también. Sí, yo creo que va a superar la vez pasada. ¿Tú crees que va a superar lo que fue la vez pasada? Sí, lejos lo supera. Sí, por ejemplo, está acá ahora viene pasando recién la Universidad de Valparaíso, en Santiago. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, hay mucha convocatoria de, por ejemplo, tanto de estudiantes como profesores, y también se han visto movimientos de pobladores, trabajadores también. O sea, estamos hablando de, a ver, pobladores, de estudiantes, de profesores, de sindicatos, ese tipo de gente, sí, está poniendo la marcha en este momento. Sí. Perfecto, vamos a estar en contacto con distintas cosas que vayan ocurriendo en esta marcha por la educación. Ok. Inés, ya. Un saludo para allá. Ya, que estén muy bien, cuídense, chao. Y bueno, ya estamos ahí con Inés precisamente revisando lo que está ocurriendo en la marcha que, bueno, como nos señalaba, hace unos 15 minutos atrás inició desde Plaza Italia. Y bueno, estamos revisando precisamente lo que está ocurriendo en la marcha por la educación. Estamos esperando las fotografías que están ahí mandando por interno también distintas compañeras de Radio Villa Francia. ¿Cómo va el minuto a minuto en regiones? Hasta ahora lo que se ha informado en Antofagasta y lo que se ha informado también en Lautaro, que ya las marchas ya estarían comenzando. En Antofagasta ya se habla justamente de que están pasando por Avenida Angamo, altura Talca. Estaba ya la columna de la movilización y de la marcha ya corriendo y transitando. Eso es lo que principalmente se puede empezar a identificar, se puede empezar a revisar en cuanto a lo que está ocurriendo fuera de Santiago. Estaremos, por supuesto, también informando más detalle en la medida que se esté... Bueno, seguimos revisando parte de lo que está ocurriendo en la marcha por la educación. Insisto, hace 15-20 minutos ha iniciado la marcha en Santiago de Chile, esto es particularmente en el sector de Plaza Italia. Y vamos a estar revisando lo que está ocurriendo en distintas marchas a lo largo del país. Claro. Estamos revisando algunas cosas ahí en términos técnicos, sepa, estamos resolviendo. Recuerda que está el minuto a minuto, también lo puedes revisar en radiovillafrancia.cl. Parte de lo que estamos desarrollando acá, como en cada marcha, ocurre en Radio Villa Francia. A través de radiovillafrancia.cl, también en la señal FM 107.9 en Estación Central. Y a través de TuneIn, usted puede escuchar esta marcha, incluso puede ir marchando y escuchando también. No es privativo una cosa de la otra. Así que estamos revisando lo que está ocurriendo precisamente en la marcha por la educación. Y en la mañana ya estuvimos revisando también lo que fue el límite de la reelección, lo que ha sido considerado como una burla, que lo que menos tiene es límite a los parlamentarios, y fue votado por unanimidad ayer en la noche en el Congreso de la Cámara de Diputados. Y también las boletas de Andrés Saldívar a Aguas Andinas. Es parte de lo que hemos estado revisando también esta mañana. Como así también el nuevo giro comercial que tiene Sebastián Dávalos, que hoy día se dedica a la compra y venta de artículos de diseño y arte. Dice usted, ¿qué rayo eso? Bueno, se dedica el giro que tiene la nueva empresa de arte, tanto en galerías como en centros culturales o cualquier recinto, se dedica a, escuchen, compra, venta, exportación e importación de objetos de arte, homenaje, artículos de cama, artículos gráficos, tela, maquinaria, edición y producción de música, artículos de papelería, producción, artículos de zapatería y ropa de vestir. Ese es el nuevo giro comercial de Sebastián Dávalos. Lo repito, para que sepan en qué está trabajando, porque no se ha quedado de brazos cruzados. Se dedica a la compra, venta, exportación e importación de objetos de arte, homenaje, artículos de cama, artículos gráficos, telas, maquinaria, edición y producción de música, artículos de papelería, producción, artículos de zapatería y ropa de vestir. A todo eso se está dedicando actualmente Sebastián Dávalo en una empresa que se llama, el nombre de fantasía, Artworks EIRL. Qué mira, lindo. ¿Qué te parece? Jejeje. Me parece muy lindo, me parece que Dávalo es un emprendedor por antonomasia, lleno de ganas, parece, de hacer lindos negocios, y es lo que uno está viendo, sí. Lo que está viendo es que claramente Dávalo está buscando cómo seguir su negocio, además del mundo inmobiliario, parece que se dedica a hartas cosas, a financiar discos de Psycho, entre otras cosas más. Parece que le gusta el arte también. Uh-huh. Así que chistoso, pues. No puedo decir otra cosa respecto a Dávalo y sus ganas de emprender, como también se le podría decir. También en Puerto Montt. Claro, sí, Puerto Montt también está ahí llevando a cabo la movilización. Es otra de las localidades, de las tantas localidades en donde se está movilizando también el diversas columnas, donde se está también llevando y las banderas de la educación gratuita, de una carrera docente inclusiva y de los trabajadores, de los profesores para los profesores, hecha por ellos. Seguimos revisando parte de lo que es la marcha por la educación. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos precisamente revisando lo que ya podemos decir, es que inició la marcha en Plaza Italia y, según lo que estábamos conversando recién por teléfono, parece ser más grande que la anterior. Esto es lo que está ocurriendo en Chile, a la gente que está escuchando fuera del país, es lo que está ocurriendo en el Chile, que aunque usted no lo crea, hasta el día de hoy se sigue presionando para que haya educación gratuita de calidad, hasta el día de hoy se sigue peleando para que haya educación pública en este país. Hasta el momento, solo promesas, pero en la concreta, nada. Y así lo han hecho ver ya sistemáticamente, está la segunda gran marcha en el año y todavía falta mucho. Nos vamos a ir con Víctor Jara, y esto que suena se llama, no, me dicen que no vamos a ir con Víctor Jara, nos vamos a ir con, a propósito, una canción dedicada a Andrés Saldívar, y esto se llama Senadores, con C. Con C. Volvemos ya pronto al material de Radio Villa Francia. De comer alcaldía, con H de hurtar la alcaldía es para robar. A mí me importa un pepino si el ministro agarró y pateó a su mujer. Lo que quiero saber es que si en mi país habrá pan para comer. La sociedad se queja por tanta prostitución y todos somos fariseos en esta pinche situación. Al honorable consejo, pónganse a trabajar. Dejen ya las payasadas pa'l teatro municipal. No me van a callar y no me van a callar, aunque me quieran sobornar. Y no me van a callar y no me van a callar, aunque me quieran timbrar. De comer alcaldía, con H de hurtar

Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde de... Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya inició la represión, por lo menos a una cuadra, ya avanzando la marcha, así nos estaban informando en estos momentos. Esto porque al parecer intentaron ocupar las dos calzadas, como lo ocurrió en la marcha pasada, pero Carabineros lisa y llanamente no lo quiso, no lo permitió y comenzó a reprimir la marcha a la altura de, ¿cuánto? Una cuadra, casi dos cuadras, de iniciada desde Plaza Italia por la calzada sur de Oriente a Poniente. Sí, bueno, en este momento está actuando un zorrillo y guanaco, ya tiraron bombas lacrimógenas. ¿Por qué? Por supuesto, como hay tanta gente, trataron de calzar por ambas, o sea, de marchar por ambas calzadas de la Alameda. Y empezó la represión, porque según Carabineros no se puede marchar por ambas calzadas. Exactamente, lo que ocurrió fue lo que se está describiendo. Muchos manifestantes, dada la gran cantidad de manifestantes, algunos intentaron pasarse a la calzada norte de la Alameda, esto a la altura, incluso antes de llegar al GAM, estamos hablando más o menos a la altura frente del Crown Plaza, de ese lugar, a una cuadra o frente al McDonald's, como por esa altura, al principio, empezando la Alameda, por esta altura de Estados Unidos también como referencia. Y cruzaron hacia el otro lado de la calzada, y Carabineros comenzó a reprimir inmediatamente, como cuyo fin de esto es impedir de que se pueda, ¿cómo se llama?, marchar por esa calzada. Estaremos atentos de si esto escala. Si se quiebra con esto la columna, sería bastante grave y sería bastante preocupante que se quebrara la columna, no sería para nada positivo. Esperamos que no sea así. Y por lo tanto vamos a estar también atentos a ver qué pasa en ese sentido. Claro, y piden marchar pacíficamente y al final está en el fondo ellos provocando la violencia en este momento. Claro, algo que también es una posibilidad de que sean también cuando las marchas son muy masivas, también a veces se suelen quebrar antes, justamente porque eso permite de que también algunos grupos de personas que no son tan no están tan acostumbradas a las marchas, al ver actos de represión, se van a preferir a sus casas. Y eso también le quita un poco de masividad a las marchas, por lo tanto a veces generar estas primeras escaramuzas al principio de la movilización puede servir también para desalentar también a algunos estudiantes, profesores, apoderados, etcétera, todos los que están ahí participando de no llegar hasta el destino. Retomamos contacto con Inés. Inés, ¿cómo estás? Un poquito desfiada, poquito, pero bien. Oye, mira, se tomaron la otra calzada los estudiantes de la UTEM. En eso salió Carabineros a actuar porque como cortaron el tránsito y todo el tema, los cabros iban avanzando tranquilamente, aparecieron dos micros, un piquete de fuerzas especiales, un guanaco y un zorrillo. Bueno, el zorrillo lanzó, un carabinero, un paco, lanzó una bomba de lacrimógena hacia la gente. Ya, no fue que el zorrillo ya estaba ya tirado gas. Después, digamos, avanzó guanaco, avanzó zorrillo, las micros quedaron estacionadas tratando de que la gente no se tomara la otra calzada, pero ya es imposible. Están tomadas las dos calzadas de la Alameda. Más adelante no sé si el Zorrillo y el Guanaco habrán seguido gaseando o mojando a la gente. Por lo menos acá fue solo gas. Perfecto, o sea, lo que se está confirmando sería de que la calzada norte, igual, a pesar de esta escaramuza, quedó habilitada para que los estudiantes marchen por ella. Sí, así que están las dos calzadas de la Alameda completamente copadas de gente. Perfecto. ¿Qué pasó con el Zorrillo, los Guanacos? ¿Siguen ahí? ¿Se marcharon? ¿Avanzaron? ¿Se replegaron? Avanzaron rápidamente. Como te digo, lo primero que hicieron... en esta esquina, una cuadra más abajo de Plaza Italia, fue lanzar una bomba hacia la gente, hacia la marcha. No fue que el Zorrillo haya pasado tirando el gas, no, tiraron bombas hacia la marcha. Eso fue. ¿Más de una o solamente una bomba? Yo, del sector que yo estaba, yo vi una. Ya, perfecto. Ya, del sector que yo estaba como una cuadra más adelante con los carros de hotel, más que nada estaba ahí viendo qué iba a pasar con ellos, porque me imaginaba que la protección venía hacia ellos. Claro. Oye, ¿y lanzan esta bomba lacrimógena con estas escopetas de bombas lacrimógenas directo hacia la gente? Pues yo la vi hacia arriba y que cayó al medio de la marcha. Entonces, igual peligroso, cabeza y todo el tema. Sí, pues. Sí. Y mucha gente marchando con sus hijos también, ¿no midieron eso? Exactamente, adulto mayor también, sindicato, claro, los profesores. Sí, vemos muchas familias. Profesores marchando con sus alumnos y con los apoderados. Entonces no hubo cuidado en eso. Ya pues, ¿listo? Esperamos tu reporte más adelante. Cuídate, okay. Y eso. Ya. Chau. Y retomando lo que decía Inés, a poco andar de la marcha se lanzaron bombas lacrimógenas por parte de Carabineros hacia los marchantes. Como bien precisaba, no fue directamente a la marcha en términos de en un Zorrillo, sino que fue lanzada por mano a los marchantes para que se evitara ocupar la calzada norte de Oriente a Poniente. Claro, porque ahí había tránsito de vehículos, entonces se podía marchar solamente por una calzada, mientras por la otra había tránsito. Entonces, como la marcha está tan masiva, ocupan ambas calzadas. Ya no caben, claro, por una sola. Exactamente, y también es parte también de un temor parío que tiene Carabineros de Chile, Intendencia, Ministerio del Interior, de generar, podríamos decir, un anillo de ultra seguridad en torno a la Moneda, y ese anillo de ultra seguridad implica de que ojalá no tomen la calzada norte para no tener que desviarlos o tener que hacerlos pasar a la calzada sur. A todos frente a la Moneda. ¿Por qué? Porque el perímetro de seguridad que se utiliza contempla el cierre de la calzada norte en la Moneda. O sea, claro, la que está justo frente a la Moneda. Claro, en la Moneda no se puede pasar por la calzada norte. Y de hecho ahí probablemente va a haber de nuevo escaramuza. Si están avanzando por la calzada norte, en ese punto los van a intentar desviar. Y ahí puede ocurrir más que algún tipo de encuentro, enfrentamiento o lo que sea. O que la gente se vaya por la calles paralelas o las calles transversales a la Alameda y se repartan por todo el centro. Claro, pero ahí hay siempre como un punto conflictivo. Entonces, por eso es que también en gran parte se debe a este exceso de celo que tiene el gobierno y que tiene Carabineros de bloquear la calzada norte. No tiene mucho sentido, principalmente cuando estamos hablando de marchas de este nivel de masividad. Si uno recuerda, hasta incluso en la época de Piñera, se utilizaban las dos calzadas, porque no hay otra forma. No hay otra forma de contener o de recibir a tal aglomeración de personas. Y aparte, ¿qué ejercicio tan democrático es marchar frente a la Moneda? ¿Por qué no se puede marchar frente a la Moneda? Yo me acuerdo, en la época de 2006, del pingüinazo, fue cuando se prohibió marchar frente a la Alameda. No sé si recuerdan eso, sí, pasar por la Alameda. Por la Moneda. Después también con Piñera, también del 2012, final del 2011, también se hizo esa como prohibición de pasar por la Alameda, que además es bastante absurda. es como así como una forma como de intentar castigar la movilización así con eso. No tiene mucho sentido, pero se hace bastante. Uh-huh. Esto de intentar así como que, bueno, no pase por la moneda. Y muestra un poco también el excesivo temor, bien infundado me parece a mí, de que las masas se puedan concentrar o puedan circular cerca de donde se ejerce el poder. Exactamente. Es bien absurdo, es bien es irracional, porque en realidad no creo que tengan el temor real de que van a llegar y van a tomarse la moneda y van a empezar a gobernar desde ahí, que claro, la van a hacer ocupación de la moneda. Uh-huh. No va a ocurrir eso. Uh-huh. Entonces uno no entiende por qué ese como juego casi a nivel psicológico de alejarte así del centro de poder. Es mostrar precisamente eso, por el poder aquí, como aquí estamos nosotros, esto no es para la ciudadanía, aquí no cabe la ciudadanía. Lo sacralizamos incluso, uh-huh, claro. Sí. Y por eso es que finalmente se hace que la gente tenga que ir apretujada en una sola calzada. Uh-huh. Lo que es bastante molesto. También aprovechaba, también lo repito, también cuando se hacen estas escaramuzas también se intenta disminuir el aforo de la marcha. Se intenta que algunos más inseguros que tengan más temor, podríamos decir, de las marchas, que se salgan. O sea, si te llega una lacrimógena al lado, en la primera cuadra, uh-huh, hay varios que van a decir, bueno, en realidad mejor me voy, porque esto no sé cómo va a terminar, pues, uh-huh, si está empezando así. Claro. Uno recuerda también, por ejemplo, también la de esta marcha de Hidroicén, cuando los carabineros cortaron la marcha por la mitad, de forma bastante violenta. De hecho, yo quedé como un lado, gente que conocía que va al otro lado de la marcha, uh-huh. Y que también fue una forma justamente de intentar no darle, o que no se demuestre la masividad que tenía esa movilización. Y asustar también a la gente, porque ya después no vayan más a las marchas. Porque hay hartos niños, harta familia, y como decíamos delante, hartos adultos mayores que obviamente no aguantan, no resisten tanto los lacrimógenas y el apaleo constante. Claro. Como, no sé, sí, los estudiantes. Claro. Uh-huh. Y eso es para meterte miedo, po. Que no, sí, marches de nuevo y que no haya de nuevo esta masividad, y que no se demuestre que en verdad hay una gran masa de gente que está exigiendo cambios importantes para el beneficio de todos. Claro, acá me están diciendo, Rosilva, que ya están aglomerándose los estudiantes ya en la Isla Teja, en Valdivia, también dispuesto a partir con la movilización ahí en ese territorio. También he mostrado otras imágenes también de nuevamente los pescadores también sumándose a esta movilización y a través de sus botes perqueros haciendo toma, podríamos decir, de la parte del mercado fluvial de ahí del puente Pedro de Valdivia, y lanzando bengalas, haciéndose ver, justamente haciéndose notar, porque parte también de esa movilización contempla justamente pasar por el puente Pedro Valdivia. Uh-huh. De hecho, el puente Pedro Valdivia y la Isla Teja son normalmente los lugares de enfrentamiento también de carabineros con los manifestantes. Puente Pedro Valdivia conecta, por ejemplo, la Isla Teja, toda esa zona, Torovallo, incluso Corral, Niebla, y por lo tanto es un puente de los neurálgicos. Por ejemplo, uh-huh, hay dos puentes importantes en Valdivia, y uno de esos es el Pedro Valdivia, y por lo tanto se toma como un bastión de defensa por parte, uh-huh, de los estudiantes, como una forma también de mostrar fuerza. Uh-huh. Así que eso estamos. Teníamos Talca, como habíamos dicho, Gerardo Benavides, también otro auditor acá del matinal RBF, también nos estaba contando ahí que hay bastante gente en Talca. Uh-huh. En Talca, donde es más tranquilo esto con los carabineros. De hecho, Gabriel siempre cuenta eso de que cuando llegó a la primera marcha en Santiago fue como, ¿qué pasa acá? El carabinero te acompaña, te corta el tránsito, es como una cosa más amable, y acá en Santiago todos sabemos cómo es. Uh-huh. Es como, no sé, Concepción es bastante más agitada la cosa, y en Valdivia también, como contás. Uh-huh. Valdivia, por lo general, los enfrentamientos con la Universidad Austral son bastante conocidos y han tenido incluso así algunos guanacos caídos, o zorrillos también ahí en la parte de la Teja, donde hay bastante desniveles, zanjas, etcétera. Uh-huh. Bueno, sí. Es bueno mencionar también que esta no es una marcha que compete solamente a los estudiantes y a los docentes. Por eso también hay trabajadores, sindicatos que se suman a la marcha, porque la educación es para todos. Es para los hijos de los trabajadores, es para los trabajadores. Entonces, insisto, esto es una movilización que compete a toda la sociedad de este país, y hay que sumarse nomás, hay que apoyar. O sea, se está peleando por algo que va para las futuras generaciones, ojalá que algo nos toque a nosotros, pero si no es así y se logra bien también, porque estamos pensando que esto es para todos y para los que vienen, por sí. Sobre todo. Claro, probablemente los logros no se vean en lo inmediato, pero es una lucha que hay que darla y hay que proyectarla, justamente porque hay nodos críticos en la educación que hay que eliminar de raíz. Por eso, claro, uno dice, sí, tal vez no nos llega a nosotros, bueno, claramente a mí no, yo ya dejé de estudiar, pero que tampoco signifique eso de la gradualismo y la gradualidad que ponen desde el gobierno, ¿no? Hay que cambiar esto de raíz. De una buena vez, pero probablemente, claro, los que están estudiando ahora se les va a ver difícil. Algunas cosas se podrían exigir, de hecho se han exigido y no han sido oídas. Por ejemplo, la condonación de las deudas. Ajá. Por ejemplo, si estamos hablando de gratuidad de la educación, ¿por qué los que han pagado, los que están endeudados, los que van a tener que pagar por 20 años más, van a tener que seguir pagando? Ajá. Es una de las grandes preguntas que también surgen respecto a este tema de la educación, pero por lo menos que los que entren a estudiar ahora o el futuro del próximo año, que entren a estudiar una educación gratuita de verdad, garantizada por el Estado como un derecho y no como una posibilidad de libre elección de parte de los padres y apoderados, como se ve hasta el día de hoy. Uh-huh. Eso es lo que se intenta cambiar y esa es la lucha que se está dando. Lo que es bien, no sé, bien complejo y poco creíble de parte del Estado, del gobierno, que están favoreciendo una educación pública, cuando, por ejemplo, le retuvieron los impuestos a la gente que no ha pagado los créditos universitarios, po. Claro, eso es una cosa que es bien duro, una sanción bien dura, bien fuerte, que con la retención de impuestos de quienes han solicitado créditos con aval del Estado y otro tipo de créditos. Exactamente. Uh-huh. Sí, se ha hecho acto bastante eso, y muestra un poco así también el grado de acuerdo que hay, y finalmente aquí responde un poco la educación, que en realidad está en la bancarización de la educación, uh-huh, en donde se responde intereses de negocios bancarios, a negocios, podríamos decir, a grandes negocios, uh-huh, a emprendimientos de universidades privadas, de capitales. Más allá de estar dando lo que debería hacer un Estado, que garantizando una educación gratis, de calidad, que te sirva para la vida. Uh-huh. Y eso es lo que nos está haciendo y eso es lo que se está peleando en las calles. Y revisando la marcha, sigue avanzando esta, por lo menos en Santiago de Chile, lo que podemos señalar es que por lo menos hay gente llegando ya al sector de Loero y hay gente que está saliendo todavía de Plaza Italia. Para ver la magnitud de la marcha, de hecho ya el cabezal pasó por el delante de la Moneda, mientras hay gente que todavía sigue saliendo del sector de Plaza Italia, y otros que van al sector de Portugal y así sucesivamente por la calzada sur de la Alameda de Oriente a Poniente. Así va la marcha ocupando casi todo lo que es la columna vertebral de este país, que es la Alameda. Por lo menos en términos de la región metropolitana, la Alameda es el lugar más céntrico, insisto, para quienes no son, qué sé yo, o están lejos del país, es la columna vertebral en términos vial de lo que cruza completamente Santiago, que empieza ahí en el sector de ya Estación Central y termina a la entrada ya de Providencia. La Alameda cruza a todo Santiago prácticamente, uh-huh, y lo divide en dos, sur y norte, y es por donde está pasando precisamente la Alameda, que queda frente al Palacio de la Moneda, la marcha, lugar que está bastante custodiado por carabineros, que está cerrado la calzada norte precisamente para que se pase solamente la calzada sur y no se acerque la gente hacia el Palacio de la Moneda, que es el palacio presidencial en este país. ¿Por qué? Miles, algunos dicen incluso que mucho más de lo que fue la marcha pasada es la gente que se está movilizando en estos momentos, por lo menos la marcha denominada principal, que es la marcha que está en Santiago de Chile. Profesores, estudiantes, sindicatos, pobladores son parte de la composición de esta marcha por la educación, de esta marcha estudiantil, la segunda grande del año, y que está evidenciando de que parece que no está dormido. Recordemos que en el contexto de todo esto, ayer fue tomado también la Casa Central de la Universidad de Chile, emblemático lugar, que si bien tiene poca actividad académica, esa Casa Central, que está precisamente en la Alameda, uh-huh, en el sector neurálgico, frente a frente al Paseo Ahumada, un sector muy comercial de este país, y fue tomada ayer en la tarde, que era una manifestación para hacer la previa a la marcha, que terminó con la Casa Central tomada. Así lo reconocieron las propias gente que estaba ahí, que era manifestarse para hacer la previa, pero a propósito del problema interno que tiene la Universidad de Chile. Y de darle un contexto mayor, se realizó aquella toma, pero no es la única. Por ejemplo, todas las edificios y sedes de la Universidad Central están tomadas. Sí. También tiene un conflicto interno, pero tiene que ver con esta efervescencia en la UFRO, y así, de hecho, ya varios han anunciado que se viene, al parecer, una oleada de tomas. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que se ocupan las universidades y se ocupan también los colegios y liceos para, de una u otra manera, presionar. Uh-huh. Algunos dicen, bueno, ¿qué tanta presión pueden hacer? Porque no es efectivamente un sector productivo, o sea, pueden estar todo el año y no va a pasar nada, pero da una sensación, una efervescencia. De hecho, mucha gente ayer decía, ver la Casa Central de la Universidad de Chile tomada da una sensación, sí, pues, distinta, genera una efervescencia muy distinta, el saberse que está tomada la Casa Central de la Chile, y eso genera también subjetividades que permiten una mayor presión en términos sociales, probablemente en términos productivos, a diferencia del paro de los trabajadores que hubo contra la reforma laboral, así como está, que ha sido desoído la voz de los trabajadores y trabajadoras a lo largo del país, también es parte de lo que se va generando. La subjetividad, al ganar de una u otra manera ese sentido común, es parte también de todo, de toda lógica de más allá del conflicto, de toda lógica de movimiento social, incluso de la lógica de la guerra. Ganar la subjetividad es importante, y esto se ha querido hacer también desde la calle y también con simbolismos como la toma de la Casa Central. Claro, y además la gracia de la toma de la Casa Central es que permite como poner un centro, primero por lo central que hay, y lo otro por lo cercano también a la Moneda, es como, uh-huh, es como una suerte de centro de contrapoder, o sea, uh-huh, un espacio que se busca oponer, que se busca enfrentar a la Moneda, que busca posicionarse dentro del centro de la ciudad, y por lo tanto un espacio bastante significativo. Respecto también a las universidades privadas y las tomas, ahí yo creo que sí afecta más a los negocios de los capitales de las universidades privadas. Eso claramente genera y afecta, podríamos decir, de forma mayor a los dueños de esas universidades. Los dueños de esas universidades sí comienzan a preocuparse o comienzan a tener problemas en la medida que se amenacen los pagos, se atrasen los pagos, etcétera. Nos dice Robinson Silva, que está en Valdivia, que hay mucha gente en Valdivia, y nos envía fotos desde allá. Dice, mucha gente en Valdivia. Vamos a estar viendo, ahí está. Sí, sí, hay una imagen bien rara. Hay una bandera mapuche, una bandera del FEL, una bandera del PRO, de la UNE y otra más. J me parece que veo al fondo, juntas, así, en una sola imagen. Es raro, pero también demuestra la transversal de la marcha. Hay muchísima gente, no sé si explicarte eso. Es picarte, o por lo menos en la zona más céntrica de Valdivia. Sí, esa es la que termina yendo de una manera hacia la plaza de armas, donde está la gobernación y todo lo demás, y después se va hacia el fluvial. Hermoso Valdivia. Ahora, se ve bastante nublado, pero hay mucha gente. Sí, y esos grupos fuera de acá en Santiago se estarían pegando en este momento, y ahí se les ve tranquilos, felices. La tranquilidad, tal vez, y la alegría de estar en un lugar más apacible como Valdivia, Que no esté lloviendo es la novedad, porque Valdivia llueve mucho. Y está bien, bien masiva la marcha. Yo creo que no solamente se está viendo marcha muy masiva en Santiago, sino que también se está viendo gran masividad a lo largo de todo el país. Y eso también es bien favorable. Y algo que no se cuenta normalmente cuando se hacen los cómputos finales. Bueno, que esta es una marcha de crítica, no se vaya a confundir ahí, esto no es una marcha complaciente, esto no es una marcha que se da en términos de apoyo a la reforma. De hecho, por el contrario, esta es una crítica abierta a la reforma y a la forma en que se está llevando a cabo, a la forma en que se ha hecho la discusión, a la forma en cómo se han aprobado cosas a espaldas del resto. Diciendo, creando instancias para dialogar, pero en el momento de poner las indicaciones y de verlo en el Congreso, se termina negociando con los otros sectores, me refiero a los mercaderes de la educación, como fue la ley de inclusión escolar, y eso es lo que ha molestado muchísimo y que este año, a diferencia del año pasado, está marcando una diferencia notable. El año pasado fue un año de pasividad, hay que decirlo, más allá de algunas marchas que se dieron, no se dio más allá. Están llegándonos fotografías de Valparaíso. A esta hora cerca de 4.000 estudiantes marchan por las calles de Valparaíso. También la estoy retuiteando ahí para que vayan poniéndose en el minuto a minuto. Nos envía la cuenta Te Amo Valpo, que mandamos un saludo también. Y ojo con la campaña de a cuidar Valparaíso y no botar basura. La gente que vaya ahí a la bohemia porteña, trate de no ir a dar tanto jugo y también aportar ahí a que siga siendo hermoso aquello. Mantenga limpio, ya que las autoridades no lo hacen y generalmente Valparaíso tiene probablemente en términos demográficos los políticos más corruptos por metro cuadrado. Bastante gente en Valparaíso. Y efectivamente Jaime Soto nos dice calle Picarte en Valdivia, tal cual. Sí. A mí me gusta Valdivia. Cuesto bonito. Mandamos saludos también a Ale, que anda por allá boleteando, me dijo. Andaba trabajando en Valdivia, así que mandamos saludos para allá. Sí, recuerden, viernes saludos. Cerro a la Izquierda. Esperemos que esté marchando con esa bandera del PRO. O si no, como símbolo es potente tomarse la Casa Central de la Chile, pero para los requerimientos internos tiene que tomar la Torre 15, dice Santero. No, si tomáis la Torre 15 así indefinidamente, la de Chile explota. Implota, que es peor aún. Porque ahí se hacen todos los trámites, toda la burocracia opera ahí. Sí que es una buena técnica. Se la han tomado por hora, pero jamás han dejado que pasen la noche en ahí. Dicho lugar. Mira, buena cuña de Santero ahí. Como símbolo entonces, potente tomarse la Casa Central, que esa que está en la Alameda, la Universidad de Chile, de la que estamos hablando, pero para los requerimientos internos tienen que tomarse la Torre 15. Es lo que señala aquí en hashtag matinal RBF. Estamos revisando también lo que llega a través de las menciones en arroba RBF Radio Popular. Pueden enviarnos, van a quedar ahí en el minuto a minuto para que vayan señalando. Y recuerde que estamos acá en vivo viendo lo que está ocurriendo en la marcha. Ahí nos envía Marcela Román fotografías de la Cámara Unidad Operativa del Control de Tránsito. Cómo va pasando precisamente frente a La Moneda. En ese sector hay harta gente. Sí, mucha gente. Mucha gente. Eso es lo que se está viendo en distintas imágenes, y no solamente en Santiago, sino en distintos lados. Y parece que, claro, los temores que podían haber existido así de, bueno, la otra fue grande porque fue la primera marcha del año, etcétera, no sé. Se disipan, podríamos decir, con lo que se está viendo. Sí, pero recordemos, insisto, y seamos majaderos en el contexto en el que se está dando. Está la discusión del Plan Nacional Docente, que ha sido rechazada casi en un 97%. Ojo, esta parte, ojo en este punto. Rechazado en un 97% tanto por los profesores colegiados como no colegiados. Sí. Es una consulta nacional docente. Y en términos prácticos, ¿qué quiere decir esto? Que lo que está proponiendo el gobierno en términos de Plan Nacional Docente no cuenta con el apoyo ni mínimo. De hecho, insisto, un 97% de rechazo me parece que es casi unánime. Porque sin contar los votos blancos y los votos nulos y toda esa vaina. Es concreto, no solamente por el tema de lo malo que es el proyecto, sino también por la forma en que se ha llevado a cabo, por la forma en desoyendo prácticamente a los profesores y profesoras a lo largo de todo el país. Con tanta y leal lucha de nuestros estudiantes están los abuelos que marchan. Efectivamente, ahí está el Hernán y la Norma. Así se llaman. Si usted no sabía, vecinos acá de Villa Francia. En Guillermo Subiabre creo que viven ellos. Así que ahí nos envía Christopher Fábrega esa fotografía. Y bueno, como ya lo decía, Te Amo Valpo está, arroba Te Amo Valpo, está informando lo que está pasando en Valparaíso, quinta región. Así es, bastante masivo ahí con una marchando desde, estaban principalmente desde la plaza Aníbal Pinto, en dirección, si no me equivoco, en dirección hacia la Plaza de la Victoria, se está movilizando ahí en Valparaíso. Así que se ve un grupo bastante importante de personas que están ahí en la calle movilizándose y participando en Valparaíso, en Santiago, como he dicho, en Talca, en Osorno tenemos información también de Chillán, de Lautaro, bastante localidades, algunas que incluso ni siquiera aparecían registradas en el llamamiento de la Confech. Gente que decidió marchar así también en su localidad, y eso también es bastante lindo y se aprecia. Recordemos que hay marcha a lo largo de todo el país, De hecho, no hemos sabido mucho hemos visto gran parte del sur movilizado, pero del norte, así que nos pueden mandar información del norte del país. Por ahí creo que nombré Antofagasta hace un rato, que estaba viendo imágenes. Sí, Antofagasta hay información, pero no hemos tenido de otro lado. ¿Qué pasa en La Serena? ¿Qué pasa en Arica? Envíennos ahí información a hashtag matinal RBF o bien a arroba RBF Radio Popular. Mientras marchas de estudiantes pasan frente a La Moneda, TVN y 24 horas informa que amenazan sacrificar perro de Johnny Depp. ¡Ja! Tema muy importante. O sea, yo creo que debiéramos hacer un plebiscito vinculante para decidir qué hacer con el perro Johnny Depp. Yo también creo. ¡Qué tremendo! Tremendo. Bueno. Sí. Así como ha ido bajando en términos de legitimidad no solamente el Congreso, sino también lo han hecho algunos medios de comunicación, particularmente la televisión, hace buen rato que se viene desarrollando aquello. Marchas en Talca, ya veíamos fotografía, hemos visto de Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, Temuco, en Iquique, gente de La Serena, Arica, por favor, si pueden mandar, bien. Marcelo Reyes riéndose de los estudiantes de la UC. Ayer estuvimos hablando de ello a propósito de esta cosa de que eran los mejores y que no podían no estar en la vocería de la Confech. Recordemos que hay varias federaciones que están pidiendo que se vete a Sande, presidente de la FEUC, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, gremialista, perteneciente a un movimiento de derecha ligado a la UDI. Creado por Jaime Guzmán. Exacto. ¿Cuántas funestas creaciones que nos pesan hasta el día de hoy? Y esto aparece ayer. Estudiantes de la PUC fueron sorprendidos copiando por un grupo de WhatsApp llamado Asado Familiar. El centro de alumnos de la UCE expresó que, como alumno y representante de esta escuela, nos parece que la situación ocurrida es muy grave por el solo hecho de ser un acto deliberadamente deshonesto que atenta contra valores fundamentales de nuestra casa de estudio, como lo son la justicia y la honestidad. Les recuerdo que la mayoría de los que están del fraude del FUT y las listas políticas son extitulado de la Universidad Católica. Así es. En la Polar, extitulado de la Universidad Católica. Los grandes escándalos de corrupción y de evasión de impuestos en este país, egresado de la Universidad Católica. Joaquín Peste Juan. De la Universidad Católica. De hecho, Nada bueno sale de ahí, incluyendo. De hecho, están el repudio y el rechazo a la Universidad Católica. A la Pontijuica, que estaba en la noche le estaban poniendo las vallas papales, pues. Para que no le hagan nada a la universidad. Entonces, imagínense, en una protesta universitaria, una protesta estudiantil, están protegiendo una casa estudiantil de los mismos estudiantes. Eso muestra el punto del rechazo que genera esa casa de estudio del rechazo que genera Sande y de una crítica que uno le puede hacer al Confech bastante lógica. No, porque sea de la FEUC, él tiene que ser inmediatamente vocero de la Confech. Pues se supone que una vocería de la Confederación de Estudiantes de la Confech, de la Confederación de Estudiantes de Chile, tiene que ser representativo. De hecho, un vocero no dice... Vuelvo al tema del político que vota conciencia. Usted no vota conciencia, usted no habla conciencia, usted dice lo que le mandata el conjunto. Usted es representante de eso y es un vocero simplemente. Y si el vocero no representa lo que está diciendo el conjunto, se cambia. No tiene ninguna más ciencia, no tiene ninguna más vuelta que darle que eso simple. Y me parece que un vocero que no representa a la mayoría de la gente no puede ser vocero. Exactamente. Es súper simple. Yo no veo ninguna complicación ahí. Ahora, es que lo emblemático y la representatividad es que somos los más grandes y que nos sacamos las mejores notas, es que y somos los más clasistas. Ya, bueno, eso para un concurso, qué sé yo, etcétera, etcétera, pero más allá de eso, no. De hecho, la ironía es porque esto es lo terrible, que el concepto de por qué hay un dirigente gremialista de vocero en la Confech es por motivos profundamente gremialistas. O sea, decir, ah, porque es de la Universidad Católica, él tiene derecho de por sí a ser vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile. Y uno dice, ¿pero por qué? Gerardo Benavides nos dice, harta gente en Talca marchando por el centro. Recordemos que Talca es considerado una ciudad facha. Considerada en una encuesta que hizo Radio Villa Francia a un universo electoral de 5 personas, en términos cuestionados, con un 3% también de margen de error, pero dado que el 100% un 3% de margen de error es muy poco. Exactamente, le preguntamos a 5 personas y basado en nuestra experiencia con gente de Talca, llegamos a la conclusión de que Talca es facho. Pero ha generado reacciones eso, y hay gente que ha hecho lo imposible por demostrar que Talca no es facho, y me alegro que hayan hecho una marcha solamente para taparnos la boca y de que mucha gente esté en Talca manifestando diciendo Talca no es facho. Independientemente de que lo más radical que puede encontrar en Talca gente del PPD, pero está marchando ahí sumamente masivamente en la ciudad de Talca, ciudad de El Maule, sí, séptima región. También estoy viendo que en La Serena también ahí se mandan fotos también de... Hoy nos mandaron fotos de Ovalle, Montepatria, El Palqui. Maltiloco nos dice, aguante todos los pueblos del interior que siempre van a marchar en Ovalle, Montepatria, El Palqui. Y ahí nos está mandando una fotografía de Ovalle. Así que estamos revisando lo que nos envían y lo que estamos revisando matinal. El silencio en los medios cuando marchan los estudiantes es violencia. No se puede protestar pacíficamente con medios que callan violentamente, dice un cartel. Gran cartel por lo demás, nos envía Christopher Fábrega a hashtag matinal RBF. Estamos revisando, como siempre, la marcha estudiantil que se da, ojo, a lo largo de Chile. Eso es lo que nos interesa establecer. De hecho, ya nos mandaba fotografía, por ejemplo, Robinson Silva, desde Valdivia. Están las fotografías de Valparaíso, Ovalle, estoy viendo acá mucho más, bueno, lo que está ocurriendo acá en Santiago. Hemos visto del norte. En todo Chile se está marchando. Educación gratuita de calidad. Basta. Sin nosotros no hay reforma. Que Chile decida la consigna de esta marcha de este 14 de mayo. Y estaba escuchando recién a Marcelo Díaz, vocero actual de gobierno después del cambio de gabinete. Y decía que era muy bueno que la gente marchara. Eso. Sí. Y lo otro también sorprendente. Qué bonito. Lo otro también sorprendente es que de nuevo Gaspar Rivas. Nuevamente. Gaspar Rivas, que le hace el juego a la izquierda, estaba marchando con los estudiantes. Marchó en la marcha clasista, marchó en la primera marcha estudiantil. Gaspar Rivas, que es un diputado de derecha. Uh-huh. Es muy extraño lo que ocurre ahí. Me da mucha risa. Y no podían faltar. Expresos políticos también marchan con gran concurrencia en Valdivia. Están presentes ahí. Por la verdad, justicia y reparación. Expresos políticos presentes en la marcha en Valdivia. Oye, harta gente en Valdivia. Sí. Harta gente en Valdivia. Mucha gente, sí. Hoy parece que hay liquidación en el Ripley. Hay harta gente como rodeándolo. ¿Qué pasará ahí en Valdivia? Chuchuchum. Ripley, otro más de los que pasaron boleta y está siendo investigado por la Fiscalía Recordemos que está encabezada por el fiscal nacional Saba Chaguán y Carlos Gajardo, que fue quien inició precisamente la investigación. Se viene también, ojo, porque se viene Alsace, se vienen varios más. Vamos a ver qué pasa también en estas próximas horas con Michel Jorrat, director del Servicio Puesto Interno, que está cuestionado por... está acusado directamente, ojo, porque hay un reportaje de Ciberchile que salió el mismo viernes donde se había anunciado un cambio de gabinete que fue cambiado para el sábado, y el sábado después fue cambiado para el día lunes, y este lunes hubo cambio de gabinete. ¿Qué decir? Una cosa sumamente simple, se acusa directamente al director del Servicio Puesto Interno de bloquear o retrasar o modificar las querellas en contra de algunos políticos o operadores políticos para salvar precisamente a la moneda y otros sectores. Estas presiones estaban siendo digitadas desde el Ministerio del Interior, según consigna Ciberchile, y el Ministerio de Hacienda, particularmente por Rodrigo Peñairillo y por Alberto Arenas. Sí, efectivamente, una nueva operación, podríamos decir, de parte de este sector que intentaba frenar. Y nos trasladamos ahora hasta la ciudad hermosa de Valdivia. Robinson, ¿cómo estás? Hola, bien, mira, aquí en una multitudinaria marcha. La verdad es que hace tiempo no se veía una marcha tan grande, porque salieron también los profesores masivamente, cosa que no había ocurrido antes. Y esto tiene que ver también con el Plan Nacional Docente, el cual ha sido rechazado casi unanimidad por el profesorado colegiado y no colegiado del país. Exacto. Bueno, porque además tú sabes que la mayor parte de los profesores, el 97%, si no me equivoco, rechazaron el proyecto del gobierno de carrera docente. Por lo menos lo que indican los números, me refiero a lo que ha dado el Colegio de Profesores, que dio el vamos a esta consulta nacional docente, es que un 97%, los cómputos que tenemos hasta ahora, ha rechazado lo planteado por el gobierno. Exacto. Entonces eso también hoy día se está sumando al rechazo de los estudiantes universitarios y secundarios. Así que, bueno, como tú decías, también es bien transversal. Aquí hay desde chicos anarcos hasta sectores como el PRO, no sé, que también están en la marcha. Así, entonces, es súper transversal y bien bonito, la verdad. ¿Y les preguntaste si van con boleta? voy a ver ahora eso. A ver si ese güey me está pichando o no. Oye, veíamos una fotografía que tú estabas subiendo que estaban los expresos políticos en huelga allá en Valdivia. Sí. Bueno, están aquí no están en huelga de hambre, ¿ah? ¿Eh? En Valdivia no, en Concepción sí. Y acá sacaron hoy día un lienzo y salieron algunos expresos a manifestarse también a favor de sus compañeros que están en huelga de hambre por más de un mes ya en todo Chile, como ustedes han informado durante mucho tiempo ya. Y es preocupante la situación de ellos, entonces, particularmente lo que tú decías de la mañana, el asesor del intendente, ex presidente de la CUT provincial, Alex Iturra, ofreció dinero bajo cuerda para que bajaran la movilización los compañeros. Esto en Concepción. Eso es Concepción. Ajá. Yo considero que eso es súper grave, o sea, hablo de las características mafiosas que está teniendo este gobierno. Que eso manifestando claramente. Robinson, un número así para tirar, ¿como sí, cuánta gente mira, en Valdivia? Yo diría que hay 4.000 personas. Wow. Sí. Eso es harta gente en Valdivia. Es mucho para Valdivia. Valdivia es una ciudad que no llega a los 200.000 habitantes. Exacto. Así bueno, es harta gente. Te agradecemos el contacto, Robinson. No, de nada, cuando quieran, y ahí estamos hablando en el futuro. Un abrazo grande para allá. Un abrazo para ustedes. Chao, hasta mañana. Chao, un abrazo. Y ahí estábamos con Robinson Silva, precisamente desde Valdivia, de la región de Los Ríos. ¿De Los Ríos ahora, cierto? Sí, de Los Ríos. Porque se cambió de la región de Los Lagos. Décima X región, porque no me aprendí la nueva regionalización. Yo sigo creyendo... Me parece que esta está en la... Decimoquinta, creo. Decimoquinta. Una cosa así, pero no me lo sé bien. Fue por décimo cuarta, porque fue la primera o la segunda región que se hizo en la nueva región. Pueden regularme el agua que revienta todo el rato. Pero yo personalmente no me manejo en esa regionalización, pero sí se ve bastante bueno, bastante positivo lo que está ocurriendo en Valdivia. En Valdivia, por lo general, las marchas son bien pequeñas, son bien combativas, pero pequeñas. Y lo que se está estamos viendo, hablando de casi de 4.000 personas, que es lo que decía Robinson, y que ahí estamos con algunos problemas con el tema del llamado, salió bien, me dicen por acá interno, tenemos problemas con el retorno, pero estamos acá hablando de lo que está ocurriendo, insisto, con la marcha estudiantil a nivel nacional. No sé si ya llamarle marcha estudiantil, porque habla como de estudiante, y esto es profesores, movimientos sociales, estamos hablando de sindicatos, estamos hablando de profesores, estamos hablando de un montón de gente que está peleando acá. Y claro, educacional. Ahora lisa y llanamente no tengo retorno, así que... a ver, un poquitito, ahí está bien, y estoy ya... sonando ahí con un pequeño reventón, por lo menos en lo que yo tiendo a escuchar. Estamos pero ellos ahí. No nos escuchan así, eso es lo bueno. O sea, los que están en el otro lado escuchando, es que están escuchando súper bien. Nosotros tenemos un pequeño problema ahí con el retorno. No, qué hermosura más grande. ¿Qué pasó? Porque él merece y lo merece estudiante. Hay un niñito protestando, te estoy hablando un punto así, esto es La Serena y sale con un tambor. ¿Tendrá el niñito, qué sé yo, unos 50 centímetros, será, menos de un metro? Ahí con un tamborcito, muy lindo. Qué ternura. ¿Qué? Bueno, preguntábamos de La Serena, ahí está La Serena, pues bueno. Sí, no, sí, La Serena ya la tenía cubierta ya en el minuto a minuto. Uh-huh. Sí, yo estoy ahí. Hermoso esto. El niñito con el tambor, de ojalada. Uh-huh. 14 es la de Los Ríos y la 15 es Arica y Parinacota. Muchas gracias, Faltiloco. Sí. Agradecemos mucho. Yo a modo de digresión debo decir que hay cuentas troll que te dificultan tanto la búsqueda de esta cuestión, empezando por Confepa Lucra, una cuenta concentracionista que me invade todo el rato las búsquedas y me impide encontrar las cosas más rápido. Así que por lo... quiero hacer mi reclamo, aprovecho este espacio porque sería todo más rápido y tendríamos más información de no ser por las cuentas troll que están llenando de información defendiendo por el empate a algunas personas. Acá, según Masquitral, Masquitral nos está tirando un cómputo. Cómputo oficial de Masquitral. ¿Debemos creerle el cómputo de Masquitral? Lo vamos a saber. Dice, 200.000 personas marchando por la educación gratuita laica para todos en Chile. ¿Le creemos a Masquitral o no? Pero ojo, yo creo que fue más de la anterior y probablemente eso implica el anterior, por lo menos en Santiago habían 150.000. Claro. Yo creo que supera eso. Yo también. Entonces, puede que más quitar la chunte. Uh-huh. Ahora, que tenga razón, no, pero que la chunte sí. Hay una pequeña diferencia. No, ahí mandamos saludar a Masquitral, que está, no hace ahora la competencia, es parte de la competencia durante hoy día, estaba en Radio La Clave. Haciendo su programa, así que, pero igual le tenemos cariño a Max, así que le mandamos saludos. Y serán 200.000 personas, es probable, puede ser unas 180.000 o puede ser un poco más incluso. Sí que vamos a estar, por supuesto, viendo también eso, el aforo, pero también a mí me ha llamado la atención, y eso quiero destacarlo, la cantidad de asistentes también fuera de Santiago. Probablemente sí, entre todo Chile son mucho más de 200.000, muchos más. ¿Les parece una pequeña pausa musical? Me parece bien, sí, aprovechamos de agrupar información y también entregarla justamente a la vuelta con más información. Le mandamos un saludo también a la hija de Afrodita, que ayer tuvieron de aniversario, o por lo menos la celebraron, fue el 9 de mayo, de su primer aniversario como programa. Así que vayan nuestros saludos también allá, que están ahí en plena marcha. Nos vamos a ir con la gente de la plaza. Y nos vamos a ir con este tema que se llama Balas de Sangre. Ya volvemos acá en el matinal RBF con la marcha estudiantil, el minuto al minuto desde Radio Villa Francia. Me hablan de negros y blancos como río sin las piedras, mirando quien más valiera espera. Ya no das paso, buscas dar tranco, el agua por el barranco, caminante cerro arriba. La fruta acá, los vines miré, se va al cajón fresca o podría. Cada uno con sus propias garras, ya la saca de la parra. Tus palabras al tarro, el tiro por la culata, mata rata, morada, quebrada, entregada. Me hablan de negro y blanco como río

Está combatiendo contra esta reforma laboral de cartón que quiere imponer el gobierno. Y mandamos saludos a toda la gente que escucha Radio Vía Francia, a la labor que hacen como medio de comunicación hace muchos años ya, al servicio del pueblo, levantando la voz de nosotros y haciéndole la pelea a los medios de comunicación de los poderosos, de los ricos. Eso lo muestra en una parte de la verdad. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Y la conciencia que solo crece y se fortalece. Lucha, conciencia y organización. Poder del pueblo. Poder popular. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, en el 107.9. FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que estamos revisando lo que está ocurriendo a nivel nacional en la marcha por la educación. Recuerda, se pide gratuidad, se pide calidad, pero también se pide que sean escuchados hasta el momento las reformas llevadas a cabo por el gobierno de Michelle Bachelet. No han representado no solamente a los estudiantes, sino que han representado a los sectores del mercado de la educación. Así lo constata, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la ley de inclusión escolar, que fue ya aprobada en el mes de enero pasado, una de las primeras partes de lo que se ha denominado reforma a la educación, y el Plan Nacional Docente, que no ha contemplado, por lo menos, la opinión potente de los profesores de docentes a lo largo del país. De hecho, este lunes se inició una consulta nacional docente y hasta el momento el cómputo que tiene el Colegio de Profesores, que toma la opinión de colegiados y no colegiados a lo largo del país, es de un 97% de rechazo a la propuesta del gobierno en la ley de este Plan Nacional Docente, que se está discutiendo en este momento en el Congreso y que, según el gobierno, va a sacar sí o sí. Este es el contexto en el que se da esta marcha por la educación, en donde se habla de que este gobierno ha desoído a la calle y que viene cruzado también por lo que fue el cambio de gabinete durante esta semana, donde se habla directamente, valga la redundancia, de un giro a la derecha de parte del gobierno de Michelle Bachelet, nombrando como ministro del Interior a Jorge Burgos, que oficiaba como ministro de Defensa, y también poniendo en la Secretaría General de la Presidencia a Jorge Insunza, que viene precisamente del mundo del lobby, ex gerente de comunicación estratégica de Imaginación, en la consultora de el lobista Enrique Correa, aunque en estricto Enrique Correa no es un lobista, pero eso tendríamos que dar un programa completo para explicar cuál es la real función de Enrique Correa en todo esto. Recordemos que se suma Jorge Insunza, que viene a ser diputado en el Congreso, lo sacan del Congreso, de hecho ahora se está viendo qué va a pasar con el cupo de él en el Distrito 9, eso es el norte del país, del diputado, ex diputado Insunza, que hoy día es el secretario general de la Presidencia. Se suma a Carlos Correa Bau, que es el jefe de la SECOM, de la Secretaría de Comunicaciones del Palacio de la Moneda, y que es el hijo de Enrique Correa. Por eso se ha empezado a hablar de los Correa Boys. En este marco, desde Arica a Punta Arena, se ha estado generando esta marcha por la educación. Así la cosa hasta ahora. Sí, se está cifrando en alrededor de 150.000 los manifestantes, según los conteos de las mismas organizaciones estudiantiles, todo eso se está contando como más de 150.000. Sin la claridad, lo que creo que se destaca principalmente y lo más claro es también el alto nivel de convocatoria y ahí sí podemos cuantificar de nivel mayor de las convocatorias fuera de Santiago. Fuera de Santiago podríamos decir que el nivel de presencia de estudiantes, de profesores, de trabajadores, ahí también estamos viendo recién que por ejemplo en Valparaíso, en Santiago no lo podemos confirmar, pero lo más probable es que sí, la presencia de la FENATS, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, también están en paro indefinido y también ha estado presente también esta movilización. Por lo menos lo que uno ve en regiones, el ánimo, la claridad, es que hay claramente un mayor nivel, o sea, hay una mayor afluencia de manifestantes a lo largo de Chile y eso también uno lo haría pensar que en Santiago también. Yo creo que la cifra va a ser mayor a 150.000 personas, pero podríamos decir se pusieron ese monto tal vez de una forma más para asegurarse de ser el real en el caso de esta marcha. Sin embargo, todas las visiones que nos han dado de nuestros corresponsales ha dicho que se trataría de una convocatoria mayor a la de la primera marcha del año. Y eso me parece a mí bastante fuerte, bastante interesante. Creo tal vez de que ojalá se empiece también a pasar de marcha también a jornadas de protesta, que yo creo que es lo que no ha logrado cuajar en este año, a pesar de que se han propuesto, de hecho estas dos se han propuesto como jornadas de protesta, por lo menos la primera con gran claridad, y eso no se ha logrado. Se ha logrado la marcha, podríamos decir, pero no se ha logrado que esto sea una interrupción de la normalidad durante a lo largo de todo el día. Yo creo que eso es lo que falta, pero por lo menos en niveles de convocatoria, de compromiso en las calles, el nivel es altísimo este año. Y recuerda al 2011, recuerda los buenos tiempos, no recuerda al 2014, porque el 2014 claramente no fue así. Y además esto se está proyectando también hacia la marcha del 21 de mayo, que obviamente es menos masiva, porque en Valparaíso, no todos pueden ir, los de Santiago no todos pueden ir a Valparaíso, pero que se proyecta también a esa marcha, que va a ser significativa, que también marca, podríamos decir, las críticas derechamente contra el gobierno y contra lo que se ha propuesto y contra la corrupción de buen porcentaje de los diputados y senadores que se han encontrado en ese Congreso Pleno ese día. ¿Tú consideras que ha habido una maduración como en el movimiento estudiantil a lo largo de los años? ¿O algo que haya como cuajado, cambiado, o es, por ejemplo, esta idea de que ya por lo menos sabemos para dónde vamos o qué queremos. ¿Había algo, un clic, no sé, 2006, 2011, 2015? Yo creo que sí, yo creo que ha habido maduración. La maduración, o sea, principal con respecto al 2006, no crece los acuerdos. Yo creo que el 2014 se trastabilló bastante con eso, en bajar los niveles de movilización a cambio de supuestos compromisos. Yo creo que este año 2015, el aprendizaje que tiene que haber, ojalá que lo haya, y que uno está viendo que lo está viendo, es que se está cambiando eso. O sea, podríamos decir, se está presentando un movimiento estudiantil que está, podríamos decir, dándose cuenta que en las calles se solucionan las cosas, de que sin presencia en las calles ellos pueden hacer lo que quieran. Y yo creo que ahí hay un elemento de maduración que esperemos que se recoja y que se tome bien. El 2006 no, era la candidez, la incredulidad. El 2011... no se logró saber como cerrar. Una experiencia, sí. 2011, como sí. Un gran fogueo ahí en todos los estudiantes, tanto de liceo, básica incluso, y como de la sociedad completa civil que se integró en esta gran movilización, que ya es un paso grande como de experiencia, pues. Sí, claro. De estar en toma, de hacer paro y... y de cambiar los conceptos, que yo creo que eso fue algo más muy muy significativo. Uh-huh. Que estaba también, yo me acuerdo cuando empezó la marcha, la movilización de 2011, se estaba hablando de repartir, o sea, de los ingresos que daba el Estado a las universidades públicas, a las universidades estatales, del consejo de rectores. Y luego en una cosa de un mes y medio, el concepto ya estaba instalado, el concepto de gratuidad. Ajá. Estaba instalado el concepto del combate contra el lucro, y ahí uno se da cuenta que en estas movilizaciones no solamente se avanza, podríamos decir, el nivel de sociabilizar las demandas, sino también de los mismos sectores más avanzados también van cambiando sus conceptos y los van definiendo. Ajá. Y eso fue algo muy interesante en el 2011 y probablemente el 2015 también, si es que sigue avanzando así, se van a dar también avances. Ajá. En cuanto a los conceptos y a las demandas, que sería muy muy interesante, porque seguimos pensando en las demandas del 2011 todavía. Ajá. Bueno, porque no se han cumplido, obviamente. Claro, como no se ha cumplido nada de las grandes promesas de cambio. Exactamente. Entonces eso es lo que hay que ir viendo. Uh-huh. Pero para allá va la cosa, y yo creo que sí ha habido mayor maduración. Uh-huh. Y bueno, y que se han sumado, obviamente, que se ha visto, ha sido patente el tema de los sindicatos también en todas estas movilizaciones, que han estado ahí presentes con harta fuerza. Sí. Lo que, insisto, tiene que ver con que el tema de la educación en Chile ya no es un tema que solo compete a quienes están estudiando, sino que compete a toda la sociedad, compete al futuro del país. Más de 150.000 personas marchando, por lo menos en Santiago, marcha masiva, por ejemplo, en Valparaíso y también en Valdivia, es la que hemos estado registrando durante toda esta mañana. Ahí pueden estar revisando el minuto a minuto en radiovillafrancia.cl y también acompañando desde revisando a lo largo de todo el país lo que está ocurriendo en esta marcha por la educación. Hemos estado conversando bajo el contexto en el que se da esta marcha y que tiene que ver básicamente, y muchos coinciden en que esto también suma, porque los profesores, tanto colegiados como no colegiados, han salido a marchar en rechazo a la ley nacional docente, a lo que tiene que ver con esta propuesta a los profesores, que ha sido rechazado casi por unanimidad a lo largo de todo el país. Por lo menos la propuesta que ha presentado el gobierno de Chile, el gobierno de Michelle Bachelet, a este plan nacional docente, los profesores y profesoras a lo largo del país han dicho no estamos de acuerdo. Uh-huh. Y no están de acuerdo no solamente por que se ha intentado polarizar esto diciendo que no quieren ser evaluados los profesores, no. Precisamente porque mantiene uno la lógica de mercado en términos de la competitividad, el que si no se va y etcétera, etcétera. Sino también porque no contempla un proyecto, se está viendo una reforma educacional por parte y no como conjunto, y más encima se empezó, y no es buena garantía eso, la primera etapa con el plan, la ley de inclusión educacional, que fue el primer proyecto que sacó el gobierno en términos de educación, de la reforma, lo que se ha denominado reforma educacional, precisamente fortaleciendo al sistema particular subvencionado, sin importar, por ejemplo, en esa parte, cómo quedan los profesores ahí. Entonces, ha sido rechazado por unanimidad en la consulta nacional docente que se ha hecho a través del Colegio de Profesores para gente que está en el Colegio de Profesores como que no está en el Colegio de Profesores. Y hasta el momento, con una leve ventaja, está siendo aprobado en esta misma consulta el planteamiento del Colegio de Profesores con un 51%. Así es. Pero lo que muestra es que hay un rechazo transversal de la propuesta de plan de carrera docente del gobierno, un rechazo tan transversal que incluso podríamos decir los personeros del Colegio de Profesores más cercanos, menos que sean los más cercanos al gobierno, el 3% que votó a favor de esa propuesta. Cercano al 3% que daba la SEP a los partidos políticos hoy día. Algo así, exactamente. ¿Usted cree en los partidos políticos un 3%? Exactamente. Un margen de error, básicamente, sigue creyendo los partidos políticos en Chile. Sí, claro, la diferencia es que en una votación no hay margen de error. Pero claro, un 3% que sería el único apoyo que hay entre profesores colegiados y no colegiados. Y es interesante, uno sigue desglosa la votación entre profesores colegiados y no colegiados, por lo menos en ese ítem. Es distinto en el ítem de si se apoya el proyecto del Colegio de Profesores. Pero en el ítem de rechazo o no rechazo de la reforma, del plan de carrera docente que pone el gobierno y que está imponiendo el gobierno en el Congreso, imponiendo es la palabra correcta, el rechazo es igual tanto en colegiados como en no colegiados, es casi el mismo porcentaje. Lo que habla que ni siquiera esta ley, este proyecto de ley, tiene apoyo del Colegio de Profesores, que es algo que probablemente... cuando se consideró la inclusión del Partido Comunista en la nueva mayoría, era uno de los puntos que se contemplaba. El Partido Comunista controla el Colegio de Profesores, por lo tanto vamos a tener apoyo, por lo menos en nuestras leyes, en nuestros proyectos de leyes referentes a profesores, vamos a tener el apoyo del Colegio de Profesores. Y no es así. Claro. El Colegio de Profesores muestra un apoyo transversal, casi total, a este proyecto de plan de carrera docente, y que le quita, por supuesto, toda la legitimidad al proyecto. Es un proyecto rechazado por todos los profesores y supone que es un proyecto sobre la carrera de los profesores. Y hay mucho que reclamar, hay mucho que discutir. Yo creo que sería bueno ahí también más adelante también hacer ahí una buena discusión, como hemos hecho con la reforma laboral, de por qué es tan pernicioso también el proyecto de carrera docente. Tiene muchos elementos negativos, muchas pruebas de estandarización, muchos elementos que aumentan la competitividad entre los profesores y no la colaboración entre los profesores, sistemas de escala, sistemas de despido, no se garantiza ningún tipo de derecho al profesor, o sea, no se garantiza, por ejemplo, que haya un máximo de niños o jóvenes en el aula, no se garantiza el 50-50, que es una de las grandes demandas, podríamos decir, de las más sentidas de parte de los profesores, que es tener en la mitad de la hora lectiva y la mitad de la hora de preparación de material, de clases, de planificación, todo lo que el profesor hace en su casa, restándole a sus 8 horas extra, aparte de sus 8 horas laborales. Claro, que se lo resta a la familia, se lo resta a comer, se lo resta a dormir, que el profesor pueda tener, preparar clases de calidad, y que esas clases de calidad, de hecho, yo estoy convencido de que un profesor, de que teniendo un niño menos clases a la semana, pero que esas clases estén bien preparadas, que sean hechas a conciencia, ese niño claramente aprendería más que teniendo 15 horas de matemáticas a la semana. Uno de los errores que está en este diseño, que viene de Ricardo Lagos, de Arrate como ministro de Educación. Y por lo tanto hay una, podríamos decir, una propuesta bastante sentida de parte de los profesores y una crítica bastante sentida y transversal que explica también el grado de apoyo que hay hay acá y que hay en esta marcha. Bueno, y uno siempre se cuestiona que quién hace las leyes y para qué las hace. Y aparte que todo lo que estás diciendo tú, que es súper extraño habiendo tantos profesores en Chile, tantos desempleados y no son capaces de aumentar las plantas, pues. ¿Por qué no hay más profesores contratados? Y así podía bajar la cantidad de horas que hace cada profesor en aula. Claro. Que es uno de los problemas. De hecho, hay muchos profesores desempleados. Sí. Que no tienen trabajo. O sea, que están haciendo otras cosas, de meseros en, claro, en bares, etcétera. Sí, uh-huh, de locutores de radio, uh-huh, o cualquier otra cosa. Algo que ocurre. Entonces, justamente esa es la crítica que se hace, y por eso es que también se ve tan claro, podríamos decir, el sentido de esta demanda y de por qué todos los profesores también se han volcado a las calles. Uh-huh. O sea, se suma a las demandas de los estudiantes y se ve que ninguna de las reformas, de hecho, no se podría atrever a decir sin ningún problema que ninguna de las reformas de este gobierno ha logrado satisfacer a los sectores involucrados del, claro, pueblo. O sea, uh-huh, y pongo ahí el punto del pueblo, uh-huh, porque a los empresarios lo ha beneficiado profundamente. Bueno, se han sucedido los discursos en el sector de ya Plaza Los Héroes, cercano a la calle Chaurra, en donde finaliza precisamente la marcha por la educación, acá en Santiago de Chile por lo menos. Hasta el momento, salvo incidente aislado, la marcha, hay gente que sigue marchando, hay otros que ya están hace bastante rato en el sector del escenario, esta marcha multitudinaria, ojo, a nivel nacional, estamos hablando de a lo largo de todo Chile se están llevando a cabo esta marcha por la educación. Así es, una marcha masiva de más de 150.000 personas solamente en Santiago. Uh-huh. Deberíamos sumar al menos unas 30.000 personas o más, de hecho, a lo largo de Chile. Yo creo que, sin temor a equivocarme, yo creo que se alcanzan las 200.000 personas, uh-huh, a lo largo del país. Uh-huh. Lo que es un monto bastante, bastante considerable, y que muestra también ese grado de claridad de profesores, estudiantes, sindicatos, trabajadores, como contaba también, están los trabajadores también de la salud, agrupados en la FENATS, en la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, que también se han volcado a las calles, uh-huh, se sumaron a las calles también los expresos políticos también, apoyando a los estudiantes, pero también visibilizando la lucha que están llevando a cabo sus compañeros en huelga de hambre. Uh-huh. Hay muchos, muchos motivos por qué se ha salido a las calles y se ve justamente eso y se nota de que hay un ánimo de seguir movilizado y seguir peleando, que yo creo que no se sentía tanto el año pasado, aunque el año pasado sí se sentía de parte de las bases, de hecho las bases reclamaron mucho de que no había marcha. Uh-huh. Y ahora, claro, está esta marcha, estuvo la del 1 de mayo, estuvo la del 16 de abril, uh-huh, viene la del 21 de mayo, y eso ha generado como un ciclo, podríamos decir, ascendente dentro de sus contextos. Obviamente la del 1 de mayo no es tan masiva como las marchas estudiantiles, pero, uh-huh, por lo menos la marcha clasista se multiplicó, yo diría, 5 o 6 veces de su tamaño original. Sí. Y por lo tanto muestra que claramente hay una radicalización, hay un ciclo de movilización, uh-huh, que está en ascenso y que yo creo que probablemente se va a mostrar con claridad también el 21 de mayo, mientras, uh-huh, Bachelet está hablando, mientras está hablando dirigiéndose a ese congreso profundamente cuestionado por casos de corrupción, se va a ver también este ciclo de movilizaciones y ojalá que continúe, uh-huh, y que continúe hasta que se logren cosas, que, claro, ese es el punto, uh-huh, es lo que se está esperando. Esto no es simbólico nomás, esto, uh-huh, es justamente para ganar fuerza, ganar posiciones, y discutir, uh-huh, no llegar a acuerdo, claro, discutir, que yo creo que es el término, uh-huh, más correcto. Uh-huh. Así que bien, se ve, es interesante, creo que son las 1:35 y parece que para joderme, porque dije que iba a ocurrir lo de siempre, uh-huh, hasta ahora no ha ocurrido lo de siempre. Uh-huh. Porque ocurrió al principio. Claro, ocurrió al principio y parece que eso como que lo hizo echarse para atrás. Uh-huh. Y lo que uno está viendo es que hay normalidad. De hecho, probablemente los editores periodísticos de los distintos canales no saben qué mostrar porque el libreto no está entero. Claro. No está el acto 3, que es el esencial, donde, uh-huh, partían mostrando todo. Y están mostrando las movilizaciones, así, las mismas cámaras que demonizan. Ahí están mostrando como no sé, canales, así como un par de cosas, así como intentando demonizar, pero, uh-huh, no hay nada mucho así. Claro. Un par de encapuchados nomás y eso sería. Uh-huh. Pero la marcha continúa. la marcha continúa, uh-huh. lo que muestra un poco también y demuestra la extensión también de la marcha, que sí, continúe va. Así tanto, porque justamente es su masividad también la que se demuestra en eso. Uh-huh. Así que muy bien. Uh-huh. Me agrada también eso de que no le hayan dado chance a los noticiarios de partir así con la violencia, con la red, claro. así como con los desmanes y cosas así que siempre... Ahora se parece que están diciendo ya que ahí estarían dándose los primeros incidentes, pero es interesante porque como que la línea de la línea de texto abajo del generador de caracteres con lo que se ve en las imágenes es un poco discordante. Un par de semáforos, lo típico, pero no se ve así una gran represión o una gran violencia como se intenta mostrar siempre en las noticias. Vamos a ver qué sacan el noticiario de la tarde, yo creo, en ese sentido. Se ve más tranquila la marcha. Así que, no, acá ya se está mostrando ya en... Eso en Valparaíso. En Valparaíso hay represión. Ahí en el típico lugar afuera del Congreso, en Avenida Pedro Montt, más o menos con Francia. Se están registrando incidentes. En Valparaíso, repetimos, ahí se están dando incidentes. En Santiago, más bien, la situación está calmada. Y por lo tanto, como las noticias les gusta mostrar los enfrentamientos, buscan precisamente eso y no la parte que no sé por dónde continúa la marcha. Claro, si Chillán hubiese así encapuchados tirando una piedra, mostrarían, claro. Bueno, en Chillán se está ocurriendo esto. Uh-huh. Eso es la muestra así de... Eso es lo que buscan los canales, pues mostrar precisamente eso, demonizar a los estudiantes, demonizar la protesta social. Claro, y son capaces incluso de transgredir el centralismo que siempre lo ha caracterizado para llevar a cabo eso. Uh-huh. Eso es lo que a mí me causa mucha gracia, podríamos uh-huh. decir. Claro, sí. Y después te dicen que tiene que ser todo pacíficamente cuando solamente te ponen atención cuando hay fuego. Claro. Uh-huh. Existe cuando hay fuego. Así es. Uh-huh. De hecho, nunca ponen atención a nadie cuando... Si uno usa como los canales supuestamente institucionales para las cosas, lo que se demostraría es que siempre eso se nunca te van a oír ni te van a considerar. Simplemente no existes, po. Exactamente. Si no le haces daño, no existes. Sí, pues si uno no muestra los dientes, no jamás te van a considerar. Y entonces después reclaman porque uno muestra los dientes. Eso es una clásica operación. Que ocurre que uno ve en estas cosas. Uh-huh. Sí, y insisto, a mí me llama la atención que el GC es tan discordante con la línea de imagen de los noticiarios de este momento, y si casi lo recomiendo verlo porque el nivel de distancia es tal que no veo el sentido incluso de estar hablando así de las situaciones. Sí que... De esos y los relatos, los mismos relatos que dicen sí. que algo muy terrible está ocurriendo y cuando claro. está toda la gente calmada, caminando. Sí, a lo más un par de gilas así moviendo un semáforo, cosas así. Como el semáforo que se echó el guanaco en la marcha animalista, por ejemplo. Claro, exactamente. Sí, eso vale mencionarlo, ¿no? Porque harto los semáforos caídos de la marcha o de vitrinas rotas. De un montón de cosas, de así paradero, uh-huh. Señalética, muchas de esas, faroles, por ejemplo, faroles, uh-huh. por lo general vuelan. Los guanacos los vuelan todos, así uh-huh. la luminaria pública, por lo general es destruida por la represión uh-huh. Y no por los manifestantes. Claro. Yo recuerdo para las tomas, por ejemplo, del 2011, de los estudiantes que llegaba el guanaco y se echaba todos los vidrios de la sala... De los liceos y después los destrozos eran provocados por los estudiantes cuando en verdad era la fuerza pública la que destruía todo en su pasada. Claro. Exactamente. Y eso suele ocurrir y no se cuenta mucho, por supuesto, de que es así. Claro. No, y después salen cifras, no sé, daños causados por estudiantes en los liceos suman no sé cuántos millones de pesos y la cuestión. Como el tema de los desalojos también. Sí, pues durante los desalojos. Va los Pacos ahí rompiendo puertas. Sí, rompen todo a su paso y después, no, bueno, fueron los estudiantes que rompieron las puertas para que entraran a la policía. Claro. Algo muy, muy, muy, muy poco absurdo. Bueno, ahora ya están, de hecho están manteniendo, podríamos decir, en la transmisión en vivo hasta que ocurra algo. Que algo que también... Bueno, y ahora ya se llega el guanaco, el característico guanaco, a tirar y a dispersar a los manifestantes. Y esos guanacos son temibles, bueno, debo decirlo, tuve la experiencia de experimentarlo. Y tienen cuatro chorros, o tres chorros, ¿no? tienen al menos tres chorros. Tienen uno central, uno arriba, no, tienen dos arriba, uno central y uno atrás. Que nadie sabe, muy pocos saben que hay un chorro atrás. Ajá. Y que usted no se acerque a los guanacos por atrás porque también les va a llegar un chorro igual de fuerte que los demás. Y bueno, comenzaron la represión tradicional a lo largo principalmente de la zona de Alameda con Echaurren. Y ya se ve que está presentándose ya la primera actos de represión con guanaco. Principalmente con carros se está llevando a cabo, no se ve todavía efectivos de fuerzas especiales a pie, pero ya se está ocurriendo lo que el libreto debería haber dicho que se hacía 10 minutos antes, pero ya está operando y bueno, se rellena por parte también de los noticiarios hasta ya en el sector de cerca de Camin, donde se están girando los incidentes que estaban intentando abrir las vitrinas de una farmacia Cruz Verde, una de las que estaba en la colusión, recordarán eso, que por mucha gente probablemente no sabe que ese juicio sigue, porque fue anulado en un momento determinado a petición de las propias farmacias, y ha empezado a actuar ya guanaco, zorrillo, lanzagua o lanzagases también, respectivamente, en el sector de La Alameda, altura Camin, en donde está ya actuando liceramente. En Valparaíso ya empezó, estaban cercano la calle Sotomayor, si no me equivoco, cercano al Congreso, y ahí ya estaba actuando, habían vallas papales precisamente para evitar que llegaran cerca del Congreso, no molestaran el trabajo arduo que hacen los parlamentarios. Algunos que llevan 24 años ahí. Y que probablemente se van a poder seguir reeligiendo. Así que hay... Es lo que se está viviendo en este momento en la marcha estudiantil, que hasta hace un rato, por lo menos, salvo el incidente inicial, recordemos que Carabineros lanzó una bomba lacrimógena al inicio de la marcha, porque querían ocuparse las dos calzadas, como se ha hecho ya casi habitualmente. Carabineros no quería permitir eso y, bueno, lanzó bombas lacrimógenas de mano hacia los marchantes. Pero hasta el momento estaba, después de ese incidente, que fue al inicio de la marcha, estaba todo tranquilo, y ahora se generan ya lisadinamente la represión por parte de Carabineros de Chile, de Fuerzas Especiales de Carabineros. Bueno, se demoraron como 10 minutos de empezar las noticias. Sí. Ya no empezó la repre 2 minutos antes de que empezara la noticia, sino que se atrasaron un poco 10 minutos. Y las noticias tuvieron que quedarse con la imagen hasta esperar de que ocurriera, que es algo que llama la atención y parece bastante interesante. Bueno, ahora ocurre lo de siempre, probablemente vamos a ver y lo que lleva a lo que ha pasado también con las últimas movilizaciones es que se reprime de forma bastante fuerte con vehículos y luego toman detenido de forma aleatoria y arbitraria, sí, a quien encuentren, claro, solo. De hecho, es que están escuchando la radio, manifestantes ahí. Les recomendamos siempre mantenerse siempre en grupo. Es importante mantenerse siempre en grupo, principalmente en estas ocasiones. Ocurre mucho de que como huyen despavoridos de la de estas máquinas, del chorro guanaco, del gaseado, del zorrillo, se pierde la unidad del grupo y finalmente después uno termina caminando solo y te toman detenido por andar solo. Uh-huh. Entonces siempre manténganse en grupo, organícense, no sean tan espontáneos, piensen dónde pueden irse. Uh-huh. Si quieren irse a otro lado, piénselo de antes incluso. Sí, pues. Que estar así improvisando y salvándose solo. Uh-huh. Que eso es lo que quieren ellos, de hecho, eso es lo que buscan. Lo que siempre buscan es que... como observando, pues si uno va llegando a la marcha, se va fijando en qué calles está abierto y cuáles está cerrada para poder salir, dónde está más desprotegido y dónde menos. Y obviamente siempre esto de mantener el grupo, tener control sobre todas las personas con las que uno salió a la marcha, porque a veces ha ocurrido muchas veces que nadie sabe dónde está alguien y alguien dijo que se fue con tal y al final no fue así, o si fue así. Entonces siempre tener eso, pues cuidarnos entre todos cuando salimos a la calle. Sí, pues, ese es el punto y eso es lo que ellos, insisto, eso es lo que quieren ellos, así como... dispersarte y que uno quede más o menos solo y ahí, y ahí ellos te pueden tomar o finalmente pueden controlar la situación. Por lo tanto hay que siempre también estar ahí dispuesto a organizarse, estar juntos, si es que corren para algún lado, escapando, preocúpense de que el otro esté bien. Yo creo que eso es súper importante. Hay que ejercer también el compañerismo en sí, esas pues. Situaciones. Pues. Y uh-huh. si uno llegó y digamos cinco, bueno, nos vamos los cinco para la casa. Uh-huh. Eso es lo importante. Exacto. Claro. O sea, sí, pues, ojalá no volver hasta que esté todo, no sé, pues si cayó alguno de nuestros compañeros detenido, lo vamos a esperar también. Claro. Y volvemos con él todos juntos después. Sí. Uh-huh. Yo creo que eso es algo importante, así, y que hay que darle también, por eso hay que siempre entenderlo, tenerlo claro, ir preparados para lo que está, porque es así, pues, así funciona últimamente todas las marchas. Uh-huh. A mí no me agrada obviamente la represión, pero es un hecho que es real, es un hecho que está... está demostrado que ocurre, y por lo tanto hay que estar preparado siempre para responder a eso y para estar y que no te pase nada. Entonces, uh-huh. no sé, pues llevar algún elemento para quitarse la sensación de la lacrimógena, uh-huh. sea antiácido, bicarbonato, uh-huh. No sé, estos algodoncitos con amoníaco. Estar bien preparado, justamente para que no te pase nada. Y lo importante es que todos salgan bien, de que no tomen detenido, porque toman detenido cualquiera, si en realidad uh-huh. no es un tema así de estar diciendo no tomen detenido que estás haciendo algo, sino que en realidad toman detenido cualquiera acá. De hecho, toman detenido mucho después de que pasan las cosas. Sí, pues. Esa es la muestra así más clara uh-huh. de cómo está funcionando. Uh-huh. Piden una cuota probablemente, y eso es lo que hacen. Entonces... Uh-huh. También o sea, siempre hay como la misma cantidad de detenidos. Esas son como decisiones. Claro. Uh-huh. Recuerdo para el 2011 siempre era así como atajar al que sea. Habían 500 cabros dentro de una pura comisaría. Así como atajar, sí. atajar. De uh-huh. hecho, sí. Está esa práctica. Entonces, uh-huh. también pues, hay que tener clara que esa práctica sea y bueno... saber estar bien para que no te pase nada. Uh-huh. O a los menores de edad, esto que tenían que ir a buscarlo los papás como para asustarlos, o esto que se quiere tirar ahora de que los van a ser los padres los que tienen que pagar los daños supuestamente causados por los hijos que van a las marchas. Supuestamente digo porque en verdad siempre atajan a cualquiera. Rara vez, o sea, no sé, no creo que algún día vayan a comprobar que un niño destruyó solo un semáforo, por ejemplo, y que el papá tenga que ir a pagarlo. Sí. O que sea multado por eso. En el fondo, meter miedo es para que los papás no permitan a su hijo día de movilización salir de las casas. Pero no, pues, ojalá incluso padres y apoderados acompañen también a sus hijos y a los profesores de sus hijos a las marchas. Sí, pues en realidad uh-huh. es para todos, es para el bien de todos. Esa es justamente la idea. Es que todos tengamos una mejor educación, de que esta sociedad mejore a través de su educación. Y eso es lo que nosotros pretendemos también y se busca con todo esto. Entonces, es importante también ahí tener en cuenta, tener claro de que hay que ir mejorando su aspecto también y que hay que ir apoyando a los cabros. O sea, los apoderados, más allá de no sé si están totalmente de acuerdo con esa figura, es importante, claro, de que uno esté luchando también por la educación de su hijo. Hay muchos que irán a trabajar, hay muchos que no podrán, pero si uno puede, si tiene la posibilidad, ojalá puedan asistir, apoyar y estar al tanto también. Estar al tanto también de lo que está tu hijo también es importante, o sea, conversarlo así. Si tu hijo está ahí en la lucha, pero conversar, bueno, cuáles son las cosas también ahí. Porque también hay padres que son así muy a la defensiva, así, no vaya a la marcha, cuando en realidad tiene sentido ir a la marcha. Uh-huh. Está bien preocuparse, de hecho, obviamente, llamen después, sabes que están bien, que claro, llegaron bien, ojalá también sepan con qué amigos fueron también, para poder seguirle el rastro en la marcha, pero que vayan, que dejar que vayan. Están haciendo una pelea por un mejor mañana y eso es importante. Ajá. Sí, el apoyo es importante, tener como el apoyo moral de la familia, del círculo más cercano es importante, po. Porque quiere decir que estamos todos en esto y claro, pues seguramente yo como, no sé, pues como padre voy a estar en la pega en ese momento, pero voy a saber que estoy apoyando y me voy a sentir orgulloso de que mi hijo, mi hija está en la marcha. Claro. Y que, no sé, seguramente muchos también están con sus profes, lo que es más lindo todavía. Sí, pues es lindo. De hecho, yo creo que acá, eso sí, hablamos de maduración, yo creo que hay un elemento de maduración del, podemos decir, no del movimiento estudiantil en sí, sino del movimiento popular, que es que esta marcha probablemente es la primera en donde se encuentran así ya de forma más armónica y acorde profesores y estudiantes. Sí, pues. Hubo siempre muchos reclamos del año 2011, de que los profesores no estaban tan comprometidos, de que los profesores no apoyaron algunos paros, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que ocurrió al final de 2014, este año muy apagado para los estudiantes, pero finalmente en los últimos dos meses muy prendido para los profesores, generó de que se pusieran al día, podríamos decir, un poco así en la conciencia, en la compatibilidad, en las ganas de buscar justamente tener modificaciones o tener reformas para ellos, a favor de ellos y no a favor de los empresarios, etcétera. Claro. Es que hoy en día nos encontramos con que los profesores y estudiantes están transmitiendo más o menos en la misma frecuencia. No, y que aparte que se... como algo más allá todavía que se empieza a cuestionar, pues, se empieza a cuestionar, por ejemplo, lo que hacían los dirigentes, y a cuestionar y a preocuparse, o sea, a estar ahí con lo que está ocurriendo en el país, a estar ahí con lo que es, con las reformas que se están haciendo que son para todos, que afectan a todos, y ya no estar en esa posición de indiferencia, de que yo, esta es mi pega y tengo que hacerla y chao, sino que ¿por qué estoy haciendo esta pega de profe también, po? Yo creo que en algún momento si tú te metías a estudiar a profe porque querí educar, po. De hecho, sí. Sí. No, por eso. No es porque uno le delata, ¿no? O sea, de hecho, es una pega de profunda convicción y de profunda vocación, principalmente porque cómo están las cosas hoy en día, no puede ser. De hecho, sí, incluso quien haya estudiado pedagogía, así porque era lo que, no sé, pudo estudiar, si esta persona está siendo profesor en este momento porque tiene vocación. Claro. Y es así de simple. Si no, estaría dedicándose a cualquier otra cosa porque se gana más o menos lo mismo. Y se trabaja bastante menos, se estresa bastante menos. Por lo tanto, quienes son profesores porque están convencidos de que hacen algo bueno, de que transforman la sociedad, a pesar de todas las dudas que uno puede llegar a tener en su momento. Y por lo tanto está eso bastante claro. Yo creo que también uno de los grandes errores que se han hecho así de parte de las políticas públicas es ese como sistemático cuestionamiento al profesor como si fuera una persona poco comprometida. Claro. Cuando las condiciones en que está un profesor no puede sino haber gente uh-huh. comprometida. Ahora, gente comprometida que desgraciadamente no puede rendir lo que desearía rendir, claro. Sin duda. De uh-huh. hecho, yo creo que ese es el gran problema o que hay. O enseñar de la forma que le gustaría enseñar mejor. Exacto. Ocupar otros métodos y que el sistema no lo permite, que es terrible. No permite la creación. No. No permite el pensar. No permite nada de eso. Pues entonces tenía un sistema educativo en Chile que está pauteado, que esto los contenidos básicos que tenéis que pasar y que en verdad son tantos, es tan amplio que no te alcanza el tiempo para nada más. Exactamente, uh-huh. Eso es uno de los grandes uh-huh. problemas que se encuentra para los profesores, así que claro, es una dedicación exclusiva prácticamente. Uh-huh. O sea, profesores que cuidan y que, no sé, tratan en una semana con 150 o 200 niños educándolos, uh-huh. pero que desgraciadamente no tienen el tiempo suficiente para estar con sus propios hijos. Claro. A ese nivel de ironía, sí. Sus dos hijos son menos atendidos, desgraciadamente, que los 200 que tiene que tener a lo largo de la semana. ¿Por qué? Porque llega y tiene que corregir una prueba. Claro. Preparar la clase del día siguiente. Claro. Etcétera. Sí, ¿no? Y así. O sea, a mí me pasa, sí, tengo muchos amigos profesores y los veo de diciembre a marzo. Claro. No los veo durante el año, uh-huh. y no estoy bromeando, uh-huh. no los veo durante el año, así porque no está el tiempo, no tiene el tiempo para uh-huh. eso. Imagino los fines de semana, esos fines de semana que uno no sé por qué queréis pasar con la familia, no, cero posibilidad. Así es. Uh-huh. Ahí está la mamá o el papá revisando pruebas, sí, haciendo anotaciones, es bien sacrificado, pues. Uh-huh. Y ahora, claro, ahora los profesores, eso es lo bueno, que están en el nivel, podríamos decir, que ya tienen claridad de que tienen que pelear ellos también uh-huh. por mejores condiciones de vida y los estudiantes también se dan cuenta que si los profesores logran esas demandas, ellos también van a tener una mejor educación. Uh-huh. Entonces que se dan cuenta que en realidad sus intereses son el mismo finalmente. Sí. Mejores condiciones de trabajo para los profesores significa mejor educación para los cabros. Obvio. Y una educación garantizada para los cabros también significa uh-huh. un mejor... una valoración mejor de la educación, por lo tanto significa que los profesores también van a lograr esa valoración histórica que tenían y que ya no tienen, uh-huh. así del viejo profesor normalista, que no sé, por los poblados chicos eran la autoridad, claro. podríamos decir intelectual de ese poblado, uh-huh. eran personas queridas, personas respetadas. Y aparte que el profe tenía ese tiempo y esa como libertad, no sé, pues de conocer las casas de toda la familia, porque es una persona más del barrio nomás. Po. Claro. Uh-huh. Sí, pues no es una persona localizada, así podríamos decir, claro, en ese mismo espacio del barrio y que, claro, era la persona que se le consultaba, porque era la persona entendida de algunos temas y que, claro, también entregaba y todos sabían que también era la especie del segundo padre o madre de, uh-huh. de tu hijo. O sea, claro. el que le estaba entregando parte de la educación, buena parte de la educación de cómo se comporta en el mundo, de cómo sea esta persona, este joven o niño cuando grande, se debía al profesor. Ajá. Por eso también es importante el apoyo de los padres, pues de los padres con las movilizaciones de los estudiantes y de los profesores, con las paralizaciones, el apoyo, simplemente el decir estoy ahí con ustedes. Porque es la educación de su hijo, pero es la educación de todos nuestros hijos, de los que después van a ser más grandes, van a ser como la fuerza laboral del país, y más allá, en algún momento, quienes van a ser también los próximos dirigentes. Claro, exactamente. Entonces, nada, pues el apoyo debe ser transversal. Debe serlo. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que ya está así como claro. Yo creo que lo que falta también, y algo que así yo creo que es una deuda, es la presencia activa, como demanda y como lucha también de los trabajadores de la educación, el resto de los trabajadores de la educación. Claro. Que yo creo que no han tenido así la... no han tenido los espacios lo suficientemente abiertos también para que ellos estén. Uh-huh. Ahí uno recuerda la antigua SUTE, que tenía esa gracia de que era un espacio que agrupaba y aglomeraba también a los profesores, pero también a los asistentes de la educación, yeah, a los profesionales de la educación, a todos los profesionales de la educación, a todos, uh-huh, los que participaban como trabajadores en el proceso educativo. Uh-huh. Y también hay que darle espacio y validez también a esos uh-huh, actores. Yo creo que es algo importante que está en deuda. Claro. No solamente los profesores participan en esto. Claro, sino todos los como funcionarios que hay dentro de un establecimiento educacional. Claro, exactamente. Desde los directores para abajo. Claro, uh-huh, así es. Todos ellos tienen que tener también ahí su el lugar que les corresponde, y tienen que tener la importancia que les corresponde, y tienen que tener un buen sueldo, buena calidad de trabajo. Uh-huh. Otro tema también que uno ve y que se va proyectando, y que era como la típica promesa futuro, pero yo creo que se está empezando a cumplir, que es el tema de la salud, como un tema ascendente, uh-huh, también. No es coincidencia, de hecho no es coincidencia que para las dos movilizaciones estudiantiles la FENATS esté en paro. Uh-huh. Podríamos decir que sistemáticamente la FENATS, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, uh-huh, se está sumando. Por sus demandas, por sus propias demandas, pero se está sumando a esta movilización, a esta paralización nacional, claro, estudiantil. Uh-huh. ¿Por qué por eso? Porque es transversal. Porque tiene que ver no solamente con la educación, tiene que ver con todo. Tiene que ver, claro, con un tema de los derechos. Los derechos básicos de todas las personas. Uh-huh. Así es. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.